entrenador de los que hoy visten de azul completamente la Peña Sport. Bueno, viste con su indumentaria habitual, ¿no? El pantalón es negro. Ah, perdón. Es el pantalón negro, la única variación que tienen. Y decir que para el banquillo de los de Manix Mandiola quedan con el 13 Hichaso, 12 Fernando Rubio, 14 para Samanes, 15 para Arcaiz y 16 Óscar Martín. En el histórico de la clasificación a esta jornada que llevamos, en la jornada 18, el Tudelano está en sexta posición con 28 puntos, la Peña Sport con 15 en decimoctava posición, pero hay que decir que los derbis son los derbis, son partidos especiales, y este especialmente en esta jornada, pues sí, digamos, sí, próxima a los Reyes Magos, hay que decir que lo dirige un adscrito al Comité Catalán llamado Barceló Roca y auxiliado por, ojito, Río Bruguent, Expósito y Brul Acereté. Madre mía. Bueno, hay que decir que en el Tudelano hay una serie de bajas, sobre todo una muy importante de última hora, y es que Víctor Bravo se ha caído de la convocatoria por una gripe. Eso sumado al esguince de tobillo que tiene Nandi, y luego está lesionado también Meseguer y Azpilicueta, que está con el tema también de los tendones. Ahora parece que se sacude un pelín el Club Deportivo Tudelano el dominio, pero es que el partido ha comenzado bastante eléctrico, con dominio de la Peña Sport. Pues eso, que en esta ocasión ese balón en profundidad por la parte derecha que ha sacado Toni, pues que ya ha llegado el primer peligro a la meta del Club Deportivo Tudelano. Así es, ha llegado el peligro. De momento se llevan 4 para 5 de la primera mitad aquí en el Ciudad de Tudela. 0-0 en el marcador, Tudelano 0, Peña Sport 1-0. Ya empezamos. Ya las ganas de poder marcar ese gol, ¿verdad? Pues sí, sí. La verdad es que estos días, hombre, se agradecen las vacaciones de Navidad, pero estamos, yo por lo menos, un poquito de menos en la actividad, el deporte. Y bueno, ver a nuestro Tudelano, que a ver qué incógnitas nos va a traer esta segunda vuelta. De hecho, perdona que te corte, yo sé que en casa de José Ignacio era lo típico, ¿no? La cuestión está después de cenar, ¿dónde van a ver las campanadas? Y decía, papá, ¿en qué canal vamos a ver las campanadas? Y decía, ¡en el 1! ¡Ay, qué bueno! José Ignacio, véngate. Sí. ¿Sabes, no? Espérate la oportunidad, te la voy a dar servidita, no te preocupes. Dentro de un ratito nos metemos con él. No te preocupes. No, lo llevamos, sí, esto lo llevamos en la sangre. Así la es. Verdad es que nos compenetramos de maravilla, y yo la verdad es que le echo bastante de menos en los partidos de fuera, porque las retransmisiones se harían muchísimo más amenas y para todos nuestros amigos. Vamos a insonorizar un poco la cabina, porque hoy José Ignacio, ¿sí?, bombo, megáfono. Yo creo que la chistorra llevaba algo. Y estaban también, ¿verdad?, por ahí los gaiteros de Tudela. Sí, están aquí abajo. Están, todavía no los he oído tocar. El gran Spinete, que toda la familia es, vamos, seguidora de... Sí, es, a ver, es el mote cariñoso que sus amigos le pusieron de pequeñito. Espi, sí, sí. Y él es Villarroya, la familia de Villarroya. Ah. Que, bueno, tanto hermanas y toda la familia en sí son muy seguidores del Tudelano. Seguidores que, bueno... Que mira, ya se nos llevan consumidos 2 minutos más desde la anterior. Pues sí, exactamente. Estamos en el minuto 6 de la primera parte con ese 0-0 en el marcador. Ahora el que ataca es la Peña Sport, está ahí en la frontal del área y desde atrás, expeditivo para cortar el esférico. Jesús La Laguna para jugar en corto, tocando para Delgado, abre a la izquierda para París. París hace un pequeño caracoleo, manda el balón en largo buscando ahí a Chema Mato. Controla esférico, abre hacia el centro, llega por ahí, va y está la frontal, va a sacar el disparo a las manos del guardameta, Jorge. Primer disparo del Tudelano. Primer disparo del Tudelano, y ojito a la maniobra que se ha currado el señor Chema Mato. En carrera, el balón le venía a la derecha y en posición totalmente mirando a la portería defendida por Jorge. Pinchaba el esférico, en carrera se lo dejaba a Ibai Ardanaz, este remataba desde unos 25 metros a la meta de Jorge, el balón que moría mansamente en las manos del meta de la Peña Sport. El que se hace con el esférico es Isaac Manjón, ahí está en profundidad para el compañero, no es otro que Toni Rodrigo, llegaba a línea de fondo, taponado por París, el colegiado a instancias de su juez de línea decreta saque de fuera de juego del jugador pamplonés, del interior pamplonés. Todo esto, José Ignacio, ya en un marco que va cogiendo más color y más color, sí, porque la mañana se ha vuelto un poquito rebelde, ¿no? Sí, sí, la mañana está un poquito rebelde, pero aquí no mira, podéis... Mira, Escucha, atención, porque esto es noticia aquí en el Ciudad Tudela, esto vamos a hacerlo en directo. Sí, sí. Si se oye algún ruidito es que movemos el micro. Y esto es lo que sucede una mañana dominical de Navidad próxima a los Reyes Magos en el Ciudad Tudela. Supongo que os llegarán las ondas de los gaiteros de Tudela. ¡Qué emoción! Con lo que me gustan a mí los gaiteros. Pues esto, yo lo voy a decir y me sale del corazón. Es algo que echamos de menos en el deporte. Y sobre todo en deporte de rivalidad, que tiene que ser sana, como un derbi, digamos, foral. Sí. Y esto es lo bonito. La armonía, buen rollo. La armonía y el buen ambiente. Hay que decir que la tribuna está pues en sus tres cuartas partes llena, bueno, la eso es buena general noticia. Con una entrada bastante aceptable, y yo creo que podremos estar hablando de que estaremos unos 900 espectadores aquí. El césped en unas preciosas condiciones por la labor de la directiva, asimismo la tribuna que han colocado a ambos lados de la tribuna de los banquillos, para que las cámaras de televisión estén perfectamente acondicionadas. Bueno, eso está la muy verdad bien. Es que sí, sí. Poquito y, oye, a poco contarme, se van notando los cambios. Contarme la chistorrada, por favor. Pues bueno, la chistorrada. ¿Cómo ha estado? Extraordinaria, como no podía ser de otra manera, toda la directiva del Club Deportivo implicada y, bueno, muy bueno, ¿guardarme un trocico o qué? Y con un poquito de vinito también. Bueno. Pero poquito, porque si no, luego se nos traba la lengua y decimos muchas tonterías por el micro. Pues de momento lo que no es ninguna tontería es que el colegiado ha sacado cartulina amarilla al jugador del Club Deportivo Tudelano. No quiero meter la pata. Ha sido a Eneco, número 11, por unas enérgicas protestas, pensando que le habían hecho falta. No así lo ha decretado el colegiado. Y se llevan ya consumidos prácticamente 10 minutos de la primera mitad tiene el Ciudad de Tudela con el marcador de Club Deportivo Tudelano. Cero. Peña Sport de Tafalla. Cero. Bueno, con este resultado 0-0 vamos a dar agradecimiento a nuestros patrocinadores que, como saben, tenemos unos patrocinadores estupendos en el programa Goles, el Carrusel Deportivo de la Ribera, en esta mañana en la que tenemos de fondo el sonido de los gaiteros que nos gusta mucho y decimos gracias a Tudegas, con la mejor instalación en la calefacción, Pacharán Baines, Forjados Orgués, Restaurante Iruña, Asesoría Arnedo y Jesús Clemos. Y José Ignacio, subirnos el volumen de eso que suena muy bien. Vale, bueno, ahora se han parado un poquito, pero te prometemos, Ana, que cuando vuelvan a tocar, abrimos línea exterior para que se escuche a los gaiteros, que nos encanta, y además eso, que los jugadores echan un poquito en falta, muchas veces lo habían reiterado, que echaban un poquito de más ambiente, y esto puede acompañar a dar mucho color. Ataca el Tudelano por la parte derecha, lo intentaba Neco, le salieron tanto Tony en labores defensivas, como el lateral derecho, Samuel, el balón que se va por la línea de fondo, sacará de banda al Club Deportivo Tudelano. Ahí está París sacando en banda para el número 10, Ardanaz. Este caracolea sobre su rival de la Peña Sport, el balón que va hasta Chema Mato en una serie de rechaces, la falta decretada por el colegiado sobre Chema Mato, una falta más bien escorada hacia la izquierda, a unos 10 metros de la frontal del área de la meta defendida por Jorge, un Jorge que estaba muy listo, con una pierna ya avanzada para salir a la carrera para el posible saque rápido de un zorro viejo cabanillero llamado Lázaro. Pues que qué bonito es esto del fútbol, digo yo, porque fíjate, Lázaro con Jorge Rodríguez, que habrán empezado compañeros, a darle patadas al balón por ahí, por esas calles de Cabanillas. Efectivamente. Y vistiendo esos colores de calzón blanco y camiseta verde del Cabanillas. Y fíjate, pues el destino, ambos han pasado por la cantera de Osasuna. Así es. Por la cantera del Tudelano. Y ahora, mira, pues uno defiende los colores de Tafalla y otro los de Tudela, pero los dos son de Cabanillas. Ojo, que hay falta peligrosa y ahí está Ibai Ardanaz a la frontal del área. Hoy no está Víctor Bravo, pero hoy tiene una pierna prodigiosa. ¡Ay, qué paradón! Ha sacado Jorge ese balón que olía la escuadra derecha del meta de la Peña por córner favorable al Tudelano. Córner, y es que el paradón ha sido con mayúsculas. Dos manos las que impulsaban el esférico a saque de esquina. Esa falta un poquito blanda, pero muy bien arqueada por Ibai Ardanaz. Tenía bálsamo de gol, tenía ese olfato asesino. El córner que va a sacar el propio Ibai Ardanaz, ahí está, sacando en primera instancia Chema Mato, que no conecta bien el esférico, a punto ha estado en el piquito del área del segundo palo de remachar. Valero, no así, saque de meta. Para la Peña Sport de Tafalla, el primer UBI que sumamos al anterior de la Peña Sport al inicio del encuentro. Una ocasión para ambos equipos, la del Tudelano Barón parado, la de la Peña Sport llegando a línea de fondo. José Ignacio, el partido se va alegrando poco a poco. Sí, sí, y poco a poco el Tudelano que empieza a quitarse un poquito de encima ese dominio que ha ejercido la Peña Sport, que ha salido fulgurante arriba del ataque. Y bueno, poquito a poco que se va haciendo con el dominio. Como digo, hoy, en funciones de jugar el esférico ahí entre líneas, un poco está Ibai Ardanaz, puesto que Víctor Bravo no está, de tal manera que Eneko está por la izquierda, Ibai Ardanaz está ahí entre líneas, en el centro del campo, y vamos a ver, porque es un hombre, yo personalmente también espero muchísimo de él, porque en esta primera parte, en este primer tramo de la Liga, hoy es el último partido de la primera vuelta, pues prácticamente no ha actuado este hombre por la mala suerte con las lesiones. Así que espero mucho de este jugador y vamos a ver de lo que es capaz de darnos. Si es capaz, ojo, que jugada de peligro para recuperar al Tudelano. No, lo despeja Samuel en la parte derecha. Cuidado ahora la contra, sale por la parte izquierda concretamente, pero ahí está perfecto al corte para quitarle Jesús La Laguna a su casi compañeros Jorge Rodríguez, para que envíe el balón por línea lateral. Banda favorable a la Peña Sport, que se ha sacado rapidísimamente, tanto es así que el balón se ha ido por la línea de fondo y saca de portería el Club Deportivo Tudelano cuando llevamos ya 14 minutos y medio de la primera parte aquí en el Ciudad de Tudela, con ambiente de lujo, con los gaiteros de Tudela, con un gran derbi, con jugadores que han militado en el Club Deportivo Tudelano. ¿Qué más se le puede pedir a este partido, Iván? Pues los goles y el buen rollo que está reinando en la grada y en el campo, pues que se lleve hasta el final del encuentro. Sí, sí, y vemos también ahí en la tribuna que hoy está bastante pobladita, y no es que, es que aparte de estar en la presidencia de la Peña Sport, pues el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, que ahora no me sale el nombre, fue el antiguo presidente de la Peña. Rafael Del Amo. Rafa Del Amo, que además tiene una grandísima relación con Jesús Miranda. No, mano, yo creo que Jesús Miranda... Sí, y ambos fueron de la mano unos de los propulsores de esa queja enérgica por el desaguisado de los grupos. También está el concejal de deportes del muy ilustre ayuntamiento ya, de la Ignacio Magallón. Ya, en Eco Larrarte también le hemos visto por ahí en eso. Nos parece una gran noticia que, aunque solo sea moralmente, el Ayuntamiento de Tudela esté presente aquí en el Ciudad de Tudela apoyando al Tudela, ¿no? Dicho esto, en cuestión de información, digamos, del corazón, ¿no? No en lo deportivo. Ay, esa nos interesa mucho, Iván. Cuenta. No, vamos a dar también una información. Ojo, la Peña Sport, intentaba el disparo, está suelto ahí. El jugador de la Peña hace un pequeño balón suelto, intento... Y banderín al aire, fuera de juego. Fuera de juego de Isaac McHall. Así es. Dicho esto, vamos a recalcar que el marcador es de 0-0 en estos 16 primeros minutos del encuentro, de la primera mitad. Y hay que decir, para información de esa audiencia que nos esté escuchando desde Tafalla o desde cualquier parte del mundo, en Radio Tudela, en este encuentro entre Tudelano y Peña Sport, que la Peña Sport conforma un esquema de 4-1-4-1. Sí, no sé si es el habitual, porque no soy el que más sigue la información de la Peña Sport. Yo a la Peña sí que le he visto en su casa jugar algún que otro partido, y bueno, pues yo creo que es un poco el estilo, creo que tiene alguna baja importante, pero el esquema básico está ahí con Iturralde al enganche, como es la función que hace un poco Lázaro en el Club Deportivo Tudelano. Sí, Iturralde, que es un jugador que ya, ojo, que tampoco es abuelete, que no tiene 69 años, sino que ha pasado y ha militado por muchos equipos. Las lesiones quizás le truncaron una carrera que prometía. A mí me recuerda mucho a Raúl García, del Atlético de Madrid, en su juventud, Iturralde. Y es un jugador que seguramente David Ruiz sabe que por garantías y veteranía no pierde el sitio y lo puede poner ahí solo. ¡Ojo! Al balón que buscaba la lanza de ataque de un killer llamado Iván Martín, que como nos gusta, José Ignacio, que este se haya destapado ya, ¿eh? Ay, que sí, y además es un chaval joven con muchísima proyección, y la verdad es que el Tudelano necesita un hombre ahí arriba con un poco de definición, y cuando Arcaiz, que fue el que empezó un poco marcando los goles a principios de temporada, dio ese pequeño bajón del que esperemos que se recupere, pues bueno, de hecho, fíjate, hoy lo tenemos en el banquillo ahí. Y yo sé, José Ignacio, que tú eres muy detallista, te fijas en esos detalles, y Iván Martín, un andaluz con esa gracia y esa sonrisa siempre permanente, lo veíamos las primeras jornadas pues un poquito preocupado, sí, sí, por esa inexistencia en el once titular del Club Deportivo Tudelano. Un Club Deportivo Tudelano que en este minuto 18 y con 0-0 en el marcador sigue defendiendo la meta de Pagola, porque ahora hay un córner favorable a la Peña Sport, saca Jorge Toni Rodrigo el esférico. Se agarraban tanto Ibai Ardanaz como Jorge Rodríguez, el colegiado perfectamente, que solo le ha faltado agarrarlos a los dos para decirles que os estáis agarrando entre ambos. No decretó nada, el saque de esquina nuevamente, pero por el bando contrario al derecho, ahora al izquierdo, perdón, ahora lo va a sacar Toni Rodrigo por la izquierda, por la derecha del ataque de la Peña Sport. Y ahí se dirige el Pamplones, José Ignacio. Así es, y ojo, porque el colegiado no ha querido ver nada, ha habido lucha de los dos, han caído los dos, pero un colegiado de estos igual te puede pitar un penalti. Ahora lo hace en corto, jugando el lateral derecho con Samuel. Samuel se va de uno, intenta sacar el pase en profundidad, saca la defensa del Tudelano ahí, jugando en corto, es para Delgado, ahora por la parte izquierda se hace un pequeño lío, retrasa el esférico para Chema Mato, se la quita de patadón, le va a Iturralde ahí en el centro del terreno de juego, ahora el que a punto de recuperar es del Lázaro. Será un golpe fuerte entre Lázaro y el jugador de la Peña. Sí, Jorge Rodríguez, Jorge. Los dos cabanilleros. Casualmente, y los dos en el suelo. Estos no se hablan ya, ¿eh? Se rompen pera ya. La verdad es que el control de Lázaro ha sido defectuoso. Sí. Jorge Rodríguez llegaba por la espalda de Lázaro para aprovecharse de ese mal control. No se han visto entre ambos y el choque ha sido pues fortuito, grande, pero fortuito. Pero mucho más lo aparatoso, son de cabanillas, esos se exageran, sí, sí. Madre mía. Y estos son de los que gritan cuando ven la vaca venir en fiesta, ¡ay, ay! Así han gritado. En cualquier caso, falta... Cuidado, Iván, que no vuelvas a entrar a cabanillas, ¿eh? Cuidado. Tenemos muy buenas relaciones, yo al menos en lo personal que se refiere, desde luego que sí. Cuidado, balón ahí al interior del área, toca de cabeza... Ibai Ardanaz posteriormente le pega un puntapié para enviar el balón por línea lateral, y la verdad es que el juego está decayendo por momentos, con lo cual sí, se ha pausado ese ha sido como la botella de champán cuando hace y salen las burbujas, ¿no? Pues se han ido, ¿sí?, diluyendo un poquito las burbujas, ese chispeo eléctrico de los primeros minutos, y ahora ya el balón es un poco más incierto, más pérdidas rápidas de ambos equipos. Sí, pero el que tiene ahora, que se ha quitado un poquito de dominio encima, es la Peña Sport, que es la que atacaba en ese balón en largo que enviaba desde ahí Iván García para el bueno de Jorge Rodríguez. Estaba un pelín adelantado, según el colegiado, Jorge Rodríguez, posición antirreglamentaria. Iván García, pues, ¿qué vamos a decir de él, verdad? Porque cuando veamos una persona inquieta y que está de lado a lado... Sí, está por ahí, ya lo hemos saludado. Su ya. Señora madre, una auténtica crack en cuanto a lo futbolístico, qué remedio le ha quedado, claro. Si le hubiese salido un hijo patinador, pues hubiese sido Pero es que vive el fútbol, que es y nos encanta, y nos es encanta. Una maravilla, disfrutamos muchísimo con ella... Y le mandamos un recuerdo porque seguro que está por ahí con el pinganillo puesto, segurísimo, escuchando segurísimo. Radio Tudela de Radio, y se estará sonriendo de lo que estamos diciendo de ella. Así que, ojo, un saludo muy Jorge. Grande. Sí, y córner nuestra... en ese balón defectuoso, en ese balón que se ha ido por línea de fondo, córner favorable al Club Deportivo Tudelano, y hacia allí se dirige para poner el esférico en juego, ese que tiene la pierna tan magnífica para las faltas y para los balones parados, que se llama Ibai Ardanaz. Ahí está el córner con pierna derecha que saca Ibai Ardanaz. Sale Jorge Puños fuera. El balón a la frontal del área. Lázaro que supera a Isaac Manjón en el rechace. Nuevo rechace de la Peña Sport a prácticamente la línea divisoria de ambos terrenos de juego. En saque de banda por la parte izquierda. En Eco que se la deja a París. Ahí está el número 3, menudo, pero chispeante. Este sí que es chispeante. Jugador del Club Deportivo Tudelano. El balón en profundidad que buscaba a Iván Martín. La mini carrerita que se pega tanto Garde como Iván Martín para acompañar el esférico a saque de banda por la lateral derecha de la defensa de la Peña Sport. Samuel que se toma su tiempo, y es que son ya 22 para 23 los que se llevan consumidos de la primera mitad en el Ciudad de Tudela, en el Derby Navarro, en uno de los derbis navarros de esta segunda división B, Club Deportivo Tudelano. Pero Peña Sport de Tafalla. Pero bueno, y con este resultado 0-0, seguimos agradeciendo a nuestros patrocinadores como Jesús Clemos, Cereales Parma, Tobajas Motor, Urzante, Bonel Álvarez, Restaurante Casa Lola, Carrocerías La Huerca, Tubinico y Chimeneas Ruiz. Y después de dar el agradecimiento, escuchamos unos pequeños anuncios y volvemos en unos instantes. Aislamientos y Chimeneas Ruiz, obras grandes y particulares, todo tipo de techos, aislamientos térmicos y acústicos, insonorizaciones de bares y discotecas, sistemas Pladur, protección pasiva contra incendios, venta de materiales. ¿Estás cansado de oír al vecino? Llama ahora mismo, Aislamientos y Chimeneas Ruiz, presupuesto en el 948-823344. Estamos en la Cuesta de Bomberos de Tudela. Y como decíamos, estamos en el Ciudad de Tudela con este derbi foral por excelencia que no se pueden perder desde aquí, desde Radio Tudela en el 96.0 y también en radiotudela.com si nos escuchas a través de tu smartphone o tu tablet. Sintoniza bien nuestro dial y estate atento a todo lo que nos comentan nuestros compañeros José Ignacio e Iván Clavero, que como decíamos, en este minuto 18, más o menos, 0-0, ¿verdad? No. 24, sí. Como decíamos, empate a cero y empate de ocasiones. Ahora el que lo intenta por la parte izquierda es Ibai Ardanal, va un pasito hacia atrás para enviar el balón en corto para Lázaro, abriendo al interior derecho para la subida de Óscar Valero, tocando de primeras para Chema Mato. Este para Lázaro, se adelanta a unos metros. Lázaro pierde el esférico, imposible falta de la Peña Sport, que sale a la contra. La entrega mal, recupera el esférico Delgado, ahora lo intenta por la parte izquierda Óscar Valero, ahí a la frontal para que abra el esférico, la parte derecha para Necos, Necos saca el centro, intento, remate de Iván Martín, no llega por poco, el balón que se le ha dominado es Ibai Ardanaz, abriendo nuevamente a la parte izquierda para Óscar Valero. Óscar Valero intenta volver a sacar el centro, toca en el jugador de la Peña Sport, Álvaro, balón fuera de banda, favorable al Tudelano. Y yo creo que Iván Martín no ha llegado a rematar bien el esférico, porque Garde hizo amago de despejar, no llegaba bien, y ojo, porque a Garde lo veo que se está llevando desde hace ya unos segundos, bueno, unos minutos, la mano al muslo derecho por la parte de atrás, y bueno, ese no despeje de Garde ha propiciado el sí error en el remate de Iván Martín. El Club Deportivo Tudelano, que incurría en fuera de juego en este intento de ataque entre Óscar Valero y Fernando Delgado por la parte derecha, saque de fuera de juego que ejecuta ya Jorge, buscando al otro Jorge, a Rodríguez, el balón que lo despeja Lázaro en primera instancia, y está Iván Martín intentando incomodar el intento de control de Iturralde, el esférico que favorece a la Peña Sport por la parte derecha. Allí lo intenta ahora Toni con el esférico controlado, saca el centro rápido al punto de penalti, el balón a las manos de Mikel Pagola. Mikel Pagola, que no pierde un segundo de tiempo, y ya está jugando el esférico para Fernando Delgado, subiendo la banda derecha. Prefiere apoyarse ahí en Ibai Ardanaz, que hace el desplazamiento largo, buscando ahí a Eneko. Corta la Peña Sport, que es el que intenta salir a la contra, era Toni. Balón en falta, que no pita el colegiado, así que recupera el Tudelano. Es París el que buscaba nuevamente a Eneko. El balón que le cae a Chema Mato, pero había posición que había salido el esférico, y es lo que manda, porque había sacado rápidamente el Tudelano. Pues fíjate todo lo que ha transcurrido, José Ignacio, que nosotros prácticamente estábamos diciendo por qué están todos parados, y es que el colegiado ha dejado sin sancionar el saque de banda, la posterior falta que ha habido sobre Chema Mato, sí. Y es que había pitado la falta anterior, que habías nombrado sobre Parisado, que no había pitado. Efectivamente. Bueno, pues ahí está jugando Jesús La Laguna, línea de centrales con Jonathan Apesteguía. Y abre la ventana, que esto le va a gustar a Ana, porque están tocando nuestros amigos los gaiteros de Tudela. Cuando ataca el Tudelano por la parte derecha, es de balón en largo, en desplazamiento, demasiado largo para la Peña Sport. No sé si te llega el sonido. Hombre, sí. Me llegaría mejor si estuviera allí, pero bueno, me voy a conformar aquí. Me he quedado sin chistorra, sin escuchar a los gaiteros pues, de primera pues mano. Ahora, vamos, hombre. Como bien dicen los DJs, o bien decimos los DJs, eso. Están tocando el himno del Club Deportivo Tudelano, Gaitero Mix. ¡Ojo, ese balón en profundidad! O Gaitero Version. Al final despeja la defensa de la Peña Sport. El balón para el Club Deportivo Tudelano. La línea de medios es Jesús La Laguna. A la parte izquierda busca un balón. No se entiende ahora con Óscar Valero. El balón que se va a ir por línea de fondo. Si llega a salir, no, porque lo va a evitar el lateral izquierdo, que es concretamente Ezcurra. Ya juega el esférico ahí con la línea central. Es ahora Iván García el que mueve el esférico, buscando ahí ya en la divisoria de ambos terrenos de juego a Álvaro. Álvaro abriendo el balón a la parte derecha, subida de Toni, que juega de primeras, lo hace para Álvaro nuevamente, corta la defensa, viene desde atrás a la ayuda Chema Mato, despeja la defensa, pero el balón cae nuevamente para la Peña Sport. El que hace descongestionar el terreno de juego es Toni, abriendo la parte izquierda, ahora jugando con Beñat. Beñat, que se va justo al saque de esquina, intenta hacerle un caño a Delgado, pierde el esférico, lo saca de patadón Lázaro, aunque nuevamente el esférico que le queda a la Peña Sport y que intentaba colgar un balón hacia la parte interior del área, donde entraba en carrera Toni Rodrigo, pero lo ha dejado salir el lateral, el central del Club Deportivo Tudelano, Jonathan Apesteguía, para que sea saque de portería para el Club Deportivo Tudelano, cuando llevamos 29 minutos de la primera parte aquí en el Ciudad de Tudela, con ese marcador inamovible de Club Deportivo Tudelano 0, Peña Sport de Tafalla 0. Con este 0-0 en el marcador, nos tomamos un pequeño respiro, tomamos un poquito de agüita y volvemos en unos instantes. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. Bueno, como decíamos, hemos escuchado justamente antes de dar paso a la publicidad, José Ignacio, Iván, ¿qué ha ocurrido ese grito de la grada? Unánime, además. Pues Protestas derivadas de una falta que decretaba el colegiado hacia la favorable a la Peña Sport en medio campo, y que lo único que hacían era pedir equilibrio o igualdad a la hora de decretar las faltas hacia uno u otro bando. Ah, vale, pensábamos que igual había sido algo peor, madre mía. Sí, es que habían dejado de tocar los gaiteros y la gente se estaba, vamos, que os hemos pagado para que toquéis. ¡Oh! Es que, ya sabes, la música amansa las fieras. ¡Ay, al primer palo! Ahí se anticipa el guardameta, Jorge. Si hubiera ido al segundo palo, entraba ahí en carrera muy bien Óscar Valero, pero se ha anticipado el guardameta de la Peña Sport, que pone el balón en largo ahí, buscando la cabeza creo que ha sido el Isaac Manjón, el jugador de ex de Osasuna Promesas, y envía el balón por línea de fondo, sacará el Club Deportivo Tudelano. Ahí está el saque de banda que lo hace Ibai Arnaz, la falta sobre Ibai Arnaz. Intentaba prolongar el esférico sobre Eneko, la falta muy cerquita a la divisoria de ambos terrenos de juego, pero más bien en el lado izquierdo del ataque del Tudelano. Lázaro, que busca a Óscar Valero, que peinaba y conseguía conectar con Iván Martín, el despeje de Iván García, que va para Chema Mato, este que intenta jugar con París en banda. Chema Mato, que recibía la falta no decretada por el colegiado, se quedaba protestando. Ahí está París pugnando con Toni Rodrigo, el rechace que favorece a la Peña Sport porque es impulsado por Lázaro a saque de banda con el balón controlado en pies de Manis Mandiola. Sí, a Manis que le hemos visto un poquito preocupados, porque decíamos, joder, pues sí que empezamos bien la segunda, casi la segunda vuelta, primer partido, Nandi lesionado. Es que fíjate, cuando un equipo tiene ilusión, los resultados más o menos te van acompañando. Lo estás haciendo bien tanto en el juego como en eso, como en intentar sacar resultados, y eso que se nos han escapado puntos en minutos cruciales, pues cuando sí. Ya tenías los tres, te roban dos, o te roba el equipo contrario, ¿eh? No me refiero a nada que no, te no, lleva. No me lo recuerdes, porque día de Logroño fue una pena después del gran partido que había hecho el Tudelano. Como se suele decir, haces un partido de 80 minutos, porque en 10 minutos tiras el trabajo de 80, y resulta que ahora sumado a todo eso, cuando tienes una plantilla, digamos, amplia, completa y a tu gusto, va y no te acompañan las lesiones. Eso es, vamos, un golpe moral muy fuerte para un cuerpo técnico, ¿no? Lo que pasa es que el Tudela no tiene la plantilla corta porque ya se ha ido Gianni Radmani, se ha ido Adrián, pero es que también está lesionado Meseguer. Meseguer, que se estaba recuperando y resulta que ahora le sacan, bueno, que puede ser derivado de ese periodo de recuperación que haya sobrecargado algún tendón. Pues fíjate, y tiene para bastante tiempo, por lo que han dicho, no quería confirmarlo mientras no me lo diga el cuerpo médico del Club Deportivo Tudelano, pero no tiene demasiado buena pinta eso, y es una pena porque tenía grandes esperanzas en este jugador, un jugador central buenísimo. Y todos pensábamos, y con recorrido también como lateral, sí, o sea, como central, vaya. Y todos teníamos la ilusión de que Melchor Gaspar y Baltasar nos lo trajesen la segunda vuelta. Yo así lo esperaba, pero bueno, en fin, tendrá que esperar. Y suponemos que la directiva, a pesar de que ya sabemos que de pasta no andamos muy allá, pues bueno, creo que estará buscando algún que... Le ha tocado lo opuesto. Ah, es verdad. Tocó lo opuesto en la lotería de Navidad del Club Deportivo Tudelano, por lo menos. Pues mira, por lo menos algo es, pero a ver si les toca algo más en el niño. Y de momento, lo que nos toca, José Ignacio, no sé si la lotería del niño, pero decir que llevamos ya 34 minutos prácticamente de la primera mitad, con el marcador de Club Deportivo Tudelano. 0. Peñasport de Tafalla. 0. Bueno, como decíamos, ese gol que no llega de parte del Tudelano, comentamos que el Tudelano está en una posición de la tabla mucho más alta que el Peñasport, así que no tendría que ser difícil para ellos poder marcar un par de goles, ¿no? Como mínimo, ¿qué, José Ignacio? ¿Qué pensamos? Los derbis no tienen nada que ver con... Da igual la posición. Bueno, ya no los derbis, José Ignacio, sino la igualdad completa que hay en este grupo. Veíamos como la Arandina le pintaba la cara a Compostela, a Compostela ayer, que estaba empezando, digamos, a sacar un poquito. Vuelo. Cuidado ese balón hacia ahí, hacia el área, recupera sin problemas Mikel Pagola, rápidamente pone el esférico en juego buscando un contragolpe, lo encuentra por la parte derecha en Óscar Valero, controlando el esférico, tiene que buscar la ayuda hacia atrás, lo hace mal, pierde el esférico, sale jugando la Peña Sport Álvaro, aunque le rebaña el esférico desde atrás Neco, que juega ahí la línea de medios para Lázaro, en la subida de Fernando Delgado, tocando ahora para Chema Mato, busca entre líneas, ahí Ibai Ardanaz, ha buscado a Delgado, lo hace demasiado cortito, protege el esférico la Peñas por la parte izquierda, intenta él con sacar el esférico, lo consigue en primera instancia, está presionando ahí Chema Mata, que hace falta sobre Jorge Rodríguez, y es lo que ha señalado el colegiado, Iván. Jorge Rodríguez, que es un zorro viejo, esperaba el contacto con Fernando Delgado, y este que se iba al suelo nada más notar el contacto. Y es que además, no es a error, pero si no ves las botas de Chema Mato y de Fernando Delgado, que son diferentes, son los gemelos. Pues o sea, sí, son gemelos. Efectivamente. Los dos con esa cabeza afeitada. Además, buenísimos amigos, que se les ve en redes sociales subiendo fotos con las hijas, las esposas, dando paseos por Tudela. Y bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que el fútbol una, no desuna. Ah, por cierto, mira, tenía que comentarte a raíz de todo esto de amigos del fútbol y todo esto, pues en la polémica del Rey Negro y todas estas cosas, pues es que este año va a estar uno que militó en las filas del Club Deportivo Tudelano y se llama Baba. ¿Te acuerdas de Baba? Sí, perfectamente. Jacek Babacar. Efectivamente, pues ahí va a estar representando. No me digas, José Ignacio, eso es un notición. Sí, confirmado por Diario de Navarra esta mañana en la edición. Y bueno, tampoco hay que levantar mucho la libre, por si acaso. Sí, hay tenientes por todos lados escuchándonos. Exactamente, pero ahí lo dejo. En cualquier caso, ahí está en la Peña Sport intentando jugar el esférico Iturralde, lo consigue retrasando ahora para Peñas, abriendo la parte derecha, tiene que retrasar ahí a la presión porque va un toro en eco, aunque consigue sacar el esférico la Peña, tocando corto, recreándose ahora, intenta mandar un balón en largo sobre Isaac Manjol, falla en el despeje estrepitosamente Jonathan Apesteguía, el balón que se va por la línea de fondo y será saque de esquina para la Peña Sport. A todo esto, estamos en el minuto 38 de la primera parte, una primera parte que se está pasando bastante rapidilla, aunque la verdad es que... Que si ha tenido altibajos, sí, en cuanto a ritmo. Si no fuera por el ambiente de los gaiteros, la chistorrica y todas estas cosas, pues la verdad es que el partido está siendo, digamos, un tanto soporífero, ¿verdad? Sí, nos ilusionábamos con esa primera llegada de la Peña Sport en el minuto prácticamente uno, a renglón seguido, como quien dice. Mira, qué casualidad, ahora, ahora no hace un solo de Dulceina... uno de los gaiteros y está cantando ese Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Vaya, vaya. Hay que darle ambiente al partido un poco. Qué buenos son, ¿vale?, los gaiteros. Ya lo creo que sí. Hombre. Y tanto, y tanto. Pues ahí haciendo el solo el gaitero, increíble. Cuando ataca por la parte izquierda la Peña Sport, sale al corte perfecto. Es Delgado el que tiene que enviar el balón por línea lateral para que lo saque nuevamente ahora. Y estoy en disposición de decir que los gaiteros están representados, no, representadísimos. Está la plana mayor, está Óscar, hijo de don Pachi Jiménez, aquel exjugador del Club Deportivo Tudelano, claro que fue directivo también y muy querido por su trabajo en cantera. Está la señorita Briñas, hermana de Pablo Briñas, entrenador de porteros. Están José Chu, que es, digamos, el alma mater de los gaiteros de Tudela, junto a su tamborilero preferido, y está, pues, Villarroya, también tamborilero. Así que, fíjate tú, la plana mayor de los gaiteros de Tudela aquí representados. Pues solo me falta, así de los más conocidos y veteranos, Óscar Calvo. Sí, efectivamente. Javichu suele estar también, pero suele estar... Sí, Javichu está. Está también. Vale, ya vale. Lo he nombrado, ya, con la gaita y vamos. Ese es otro de los que no suele faltar aquí en el Ciudad de Tudela, a veces sin la gaita, pero bueno, está... Se deja la gaita en casa. Se suele ver bastante aquí en el Ciudad de Tudela. Pues que nos van a quedar 5 minutos, sí. José Ignacio, que ya son 39 a punto de dar los 40 de la primera mitad con 0-0 en el marcador. Y sí, ataca el Tudelano. Ataca el Tudelano, lo hace por la parte derecha del campo del Tudelano, Fernando Delgado, tocando en corto ahí para Chema Mato, y el Tudelano que de momento no le vemos tejer jugadas, no sabe cómo romper esa tela de araña que le ha puesto ahí la Peña Sport. Ahora el que se va para arriba todo decidido es Jonathan Apestegui, aunque ha perdido el esférico, el despeje es defectuoso, que es en cabeza la balón, ahí en la frontal del área, es Iván Martín, tiene que salirse hacia afuera, apoya en Eneko saca el centro hacia el punto de penalti, despeja defectuosamente, el balón que sigue suelto, disparo, es Chema Mato, intentaba buscar ahí el balón en profundidad, balón en línea lateral favorable al Club Deportivo Tudelano, saca rápidamente Delgado para Valero, es el que tiene el esférico, sale de un regate, retrasa un pelín hacia atrás al Lázaro, este un poquito más hacia Jonathan Apestegui, abriendo a la otra parte del campo, ahora buscando ahí a París, este jugando con Eneko, busca en profundidad a Ibai Ardanaz, tiene que retrasar, está muy encima el defensor, intenta buscar una frivolite ahí, pierde el esférico, recupera París, ahora es para Lázaro, este buscando un corto, abriendo a la parte derecha, subida de Fernando Delgado, demasiado fuerte el esférico que envía sobre Fernando Delgado, el balón que se va por línea lateral, sacará de banda la Peña Sport, minuto 40 de la primera parte, aquí en el Ciudad de Tudela, con el marcador de Tudelano 0, Peña Sport de Tafalla 0. Bueno, con ese 0-0 parece que vamos a llegar al final de la primera parte, estaremos pendientes de lo que está ocurriendo en el Ciudad de Tudela y escuchamos los cánticos de fondo en el estadio y realmente pues nos gusta y nos apasiona el fútbol y este buen derbi. Bueno, nos están comentando que no hay mucho que rascar, pero vamos a esperar a ver si en estos últimos minutos el Tudelano coge fuerzas y puede marcar por lo menos un gol, que le vendría muy bien para irse al descanso, ¿verdad? Así es, por cierto, las fuerzas las que tuvo Luis Clausín en ganar la San Silvestre Tudelana, qué poderío, qué zancada, qué altura tiene el tío. Qué pasada, ¿verdad? Y que lo vemos aquí, como siempre, en el Ciudad de Tudela, justo debajo donde los más bulliciosos animando al Club Deportivo Tudelano. Oye, Iván, pero que también nos hemos dejado una gran presentadora de la San Silvestre Tudelana, como es Ana, que estaba por allá. Sí, junto a Paul Carcavilla. Madre mía, qué chapada dieron. Que no. Estuvo genial y súper entretenido, porque además de lo que es la prueba atlética, también entrevistaban a gente que había por la calle presenciando a qué los atletas. Qué bien se lo pasaron, ¿eh? Hombre, yo sinceramente, estaba por allá, un placer y un lujo el estar cubriendo ese acontecimiento. Pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y yo creo que estaba tan nerviosa que por eso hablaba tanto. Bueno, chica, no, no. Pero la verdad es que lo hiciste no, muy bien. Estuvo genial. Ah, estuvo bueno, genial. Iván, gracias, ¿eh? Y además, entretenido, porque claro, todo el mundo se centra en los atletas, uh-huh. Pero lo más bonito pues es pedir el ánimo y todas esas cosas para los jugadores, o sea, para los corredores en esos momentos. Sí, que también en varias ocasiones dije jugadores y me tuvieron que corregir que eran corredores y no jugadores. Pero fue un gusto y un placer acompañar a toda la ciudad de Tudela. Por la noche, después de la cena y de las uvas, alguno sería jugador también, ¿eh? De esas partiditas o del bingo, o sea, alguno sí. Seguro menos que sí. Mal que lo estamos haciendo ameno porque Ana, José Ignacio, en los últimos minutos quedan dos para el descanso y parece que ambos equipos están diciendo, venga, pita ya que nos vamos al descanso. Sí, que nos vamos a ver si ha sobrado algo de chistorra pa tomar el vermú, porque vamos, la verdad es que el partido está siendo... Y al que vemos especial... Pues mira, Óscar Calvo también está con los gaiteros, que no lo había visto. Ah, mira, ¿ves? Y ahora vuelven a tocar los gaiteros, Ana. A ver. Y se alegra el Tudelano en ataque. Ahí está, abriendo en banda izquierda, Lázaro para Parisado más en banda todavía para Eneco buscando y encontrando a Chema Mato, este devuelve de primeras para Parisado con Ardanaz que intentaba conectar con Chema Mato, los rechaces favorecen nuevamente... Tras un toquecito suave de Eneco, ahí va Ardanaz, Chema Mato buscó en profundidad al jugador lanza de ataque del Tudelano en esta ocasión. Manjón que se la juega frente a toda la defensa del Tudelano. Y Manjón que no ha sido majo, sino majísimo. Porque la carrera que se ha pegado en balde ha sido, vamos, tremenda. Pero en esta jugada ha quedado demostrado el conservadurismo de la Peña Sport, que ha dejado solo a su hombre adelante con todo el esperico. Y el Tudelano que estaba arriesgando, ay, qué pena, porque subía ahí en el desdoble Fernando Delgado, se va ahora Chema Mato, se va perfecto de uno, se va también de otro, está el balón en la frontal, suelto, el balón repelido por la defensa para David Lázaro, que abre a la parte izquierda, Delgado se desdobla, ahí el esférico, el balón que cae suelto, sale, se pasa de frenar el balón para Eneco, ahora intenta buscar el vértice del área, tocando ahí Parisador. Es Eneco que lo vuelve a intentar por la parte derecha, balón hacia el punto del área, despeja la defensa de la Peña Sport, si hay el balón suelto, aunque lo recupera ahí, ahora es, creo, Iván García, efectivamente, lo justo para enviar el balón por línea lateral, favorece al Club Deportivo Tudelano, justo en la esquina derecha, Taradí, y no va a dejar Colorado, sacar el córner. No ha dejado más que 15 segundos, colorín colorado. Se nos acaba la primera parte, Ana. Ya hemos acabado aquí. Sí, ahora cuando justo parecía que se desperezaba el Tudelano y tenía un córner a favor, embotellando a la Peñas porque podía ser motivo de nerviosismo para el equipo de Tafalla, el colegiado decreta el final del primer tiempo. Aquí en el Ciudad de Tudela cogemos aire y volvemos al inicio de la segunda mitad. En el Ciudad de Tudela, como decimos, tiempo de descanso. Tudelano, 0. Peñas por 0. Bueno, pues con este resultado 0-0, este empate que deja en tablas la primera parte de este Tudelano Peña Sport. Como decían nuestros compañeros, nos tomamos un breve descanso y volvemos en unos instantes. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tubinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por Tubinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tubinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número en Tudela, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Pirata va a izar su bandera con sus negras velas mirando a la mar. Tras la proa se ven nuestros sueños, dejando en la popa los días de atrás. La marea se queja de vieja y el ron es la miel que vamos a libar. Atracaremos todas nuestras penas en puertos que no volverán nunca más. viento es el viento que mueve la mar. Somos piratas, tormenta y tormento de los marineros en cualquier lugar. En cualquier lugar. Al mástil cuando las sirenas nos pasan de cerca y les da por... Es Radio Tudela 96.0 FM. Aceites Urzante presenta la nueva gama de aceites aromáticos del Trujal Almazara de Tudela. Amplio surtido de aceites perfectamente aderezados, listos para usar en tus platos favoritos. Con aromas de ajo, guindilla, albahaca. Encuéntralos con la marca de nuestro Trujal. Trujal Almazara de Tudela. Un producto de Aceites Urzante. Con mucho gusto. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico lechal limpio, sin cabeza ni asadura, el kilo a 11,95 euros. Rape 1-3 el kilo, 8,85 euros. Gorrenico 6-7 fresco por cuartos o medios, kilo a 7,95 euros. ¡Felices días! Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Como decíamos, este domingo 3 de enero del 2016, primera jornada en segunda B del año 2016. Osasuna ayer en segunda división también tuvo su particular inauguración en este año con un empate 1-1. Y como decimos, en esta mañana en segunda división B, Tudelano Peña Sport en el Ciudad de Tudela con un resultado llegados al descanso de 0-0. Y como no, tenemos mucho más deporte para compartir con ustedes. En esta tarde vamos a tener partidos en tercera división. A las 3 y media de la tarde el Cortes se enfrenta al Subiza en el San Francisco Javier. A las 4 menos cuarto de la tarde el Cirbonero al San Juan en el Estadio del San Juan. Y en tercera división aragonesa un derbi interesante en esta categoría aragonesa. A las 4 de la tarde Tarazona Egea en el Municipal de Tarazona. Como decíamos, en esta tarde no te puedes perder el final de estos tres partidos que se estarán disputando. A las 5 de la tarde comenzaremos una nueva emisión de goles para traerles toda la información de primera mano de cómo están estos partidos. También daremos rendida cuenta de los partidos de Copa de Regional entre Calatrava Albitrense y Marcilla Aurora también, que ha tenido un partido interesante ayer. Y bueno, vamos a estar con nuestros comentaristas para que nos cuenten un poquito cómo ha ido estos torneos de Copa. Y como no, en estas épocas de Navidades hay muchísimos torneos en las diferentes modalidades futbolísticas, y no solamente del fútbol, sino baloncesto, balonmano. Vamos a conectar con todos nuestros compañeros de estos diferentes deportes para que nos cuenten cómo han ido estos torneos, cómo se han desarrollado tanto en fútbol sala como en baloncesto y también en balonmano. Como no, también daremos rendida cuenta de todo lo ocurrido en la San Silvestre en el 31 de diciembre del 2015 ya. Bueno, vamos a poder hacer un balance de esta carrera muy interesante, muy emocionante, con un gran número de participantes. Y bueno, no te lo puedes perder. En esta tarde Goles va a estar aquí con vosotros en el 96.0 y también en radiotudela.com. Uptown funky up, uptown funky up. Uptown funky up, uptown funky up. I said uptown funky up, uptown funky up. Uptown funky up, uptown funky up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, decíamos, un programa interesantísimo que nos espera esta tarde, con toda la información de los partidos que se van a estar disputando, con nuestro concurso de reglamento, con nuestro experto en reglamento, Manuel Osorio, y con toda la información del deporte que te rodea. No te lo puedes perder en esta tarde a partir de las 5 de la tarde. Y, como no, seguimos con esta sintonía y en unos instantes volvemos al Ciudad de Tudela en el comienzo de esa segunda parte, esperando que el tudelano pueda vencer este derbi frente a la Peña Sport, en el que, bueno, pues por lo que nos comentaban nuestros compañeros, pues hay mucho ambiente y vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra, como decimos, en el Ciudad de Tudela. Es Radio Tudela 96.0 FM. Entre Patios, un espacio para tu ocio. Restaurante con servicio de bocadillos, raciones, platos combinados y los domingos paellas, fideuá y carnes a la brasa. Entre Patios, un espacio para tu ocio. Servicio de bar y para los niños, hinchables gratis. Entre Patios, estamos en Riva Forada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. Búscanos en Facebook Entre Patios o en el teléfono 670 40 05 47. Estas navidades en Tudela, gran pista de hielo sintético en el Paseo del Queiles, mayor que el año pasado, 250 metros, para disfrutar en familia del 19 de diciembre al 7 de enero. Acuérdate de traer los guantes, los patines, los ponemos nosotros. Patrocina Gespan y Largui, Construcciones Aparicio, Óptica Alan Felío, Electu, de buena tinta, gestiona Eventos Lázaro. Vuelve Pintu, el parque infantil de Navidad en Tudela, del 19 de diciembre hasta el 7 de enero, de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Pintu, atracciones infantiles y recreativas, tómbolas, caballitos y más, con una potente calefacción. Pintu, el parque infantil de Navidad en Tudela, del 19 de diciembre al 7 de enero, todas las tardes. Organiza Feriantes de Tudela. Colaboran Eroski, Ayuntamiento de Tudela, Artemira, Correduría Muñoz y Carrocería Santa Ana. Restaurante Asador de Miguel. Abrimos el servicio de cafetería con platos combinados, bocatas y un menú del día por 10,50 €. ¿Cómo lo oyes? Restaurante Asador de Miguel continúa ofreciendo sus chuletas y pescados a la brasa y ahora nuevo servicio de cafetería con exquisitos platos combinados y bocatas. Asador de Miguel, menú del día por 10,50 €. Información y reservas en el 948-82-43-65. Fácil aparcamiento. Estamos en Tudela, Parque Comercial La Barrena, frente a la SEAT. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo. Cuando son las 12:56 de esta mañana de domingo 3 de enero, mañanita fresquita en el Ciudad de Tudela, volvemos a conectar con nuestros compañeros en el campo para saber cómo, si ya ha comenzado esta segunda parte, está a punto de comenzar. Pues no, todavía no ha comenzado, ya están los jugadores del Club Deportivo Tudelano. Por cierto, no vemos ningún cambio de momento en el once inicial, aunque creo que habrá algún cambio, porque bueno, la verdad es que en esta primera parte la tela de araña que ha tejido ahí la defensa de la Peña Sport, bien acompañada por el centro del campo de hoy, mucho más defensivo de lo habitual, pues está, cerrando todos los huecos por donde penetrar el Club Deportivo Tudelano. Y una Peña Sport que lo ha intentado al contragolpe. La verdad es que, como todos los partidos que le está ocurriendo últimamente al Tudela, ha salido un poquito despistadillo. Ha tenido esa primera ocasión en el primer minuto, quizá la más clara de la Peña Sport en la primera parte, y poquito a poco el Tiburano, que se ha ido quitando ese dominio de encima, aunque sin llegar con peligro claro. Solo destacar ese remate en esa falta desde la frontal del área, en ese remate de Ibai Granat, que iba a la escuadra, un poquito flojo quizás, y una buenísima parada de Jorge. Vamos a ver si cambian un poquito las cosas. En esta segunda parte vemos un poquito más de juego por parte de los dos equipos y sobre todo esperamos más de nuestro Club Deportivo Tudelano, porque la verdad, dicho sea de paso, hemos visto muy, pero que muy poquito juego. No vamos a hablar si se acusan algunos hombres ahí en el once inicial, pero sí que es cierto que la Peña Sport ha estado bien atrás, sujetando al Tudelano, no dejándole huecos. Y bueno, yo creo que tendrá que desdoblar un poquito más las líneas, buscar un poco más de profundidad. Yo, por ejemplo, apuesto que en esta segunda parte pueden tener su oportunidad hombres como Fernando Rubio, Samanes o Arcaiz, o incluso el propio Óscar Martín. Y además, pues vamos a ver si, hombre, para la Peña Sport un puntito aquí en Ciudad de Tudela sería oro molido. Y la verdad es que lo que tienen estos derbis es que, pues eso, que no se mira la posición en el campo, sino más bien la rivalidad. Ahora fíjate el buen ambiente que hay, que la grada acaba de jalear a Toni Rodrigo, que ha agradecido con un aplauso desde la banda. Y es que Toni Rodrigo, aunque está en la Peña Sport y ya está en los albores del fin de su carrera, pero es un grandísimo jugador y un jugador queridísimo y muy apreciado en Tudela, que lo dio todo por la camiseta del Club Deportivo Tudelano. A punto ya de comenzar la segunda parte, ahora sí ya los entes iniciales sin cambios por parte de ninguno de los dos equipos. Comienza la segunda parte y lo hace con un balón que recupera el Club Deportivo Tudelano. Es Eneko el que intentaba jugar buscando la parte de esa, ahí el desmarque para Iván Martín. El balón que se va por línea de fondo será para el Club Deportivo Tudelano, que lo pone rápidamente buscando ahí Iván Martín. Salta de cabeza el propio Toni. Toni intenta buscar el esférico con Paris Abbott, buscando ahí en corto a Lázaro, que le manda un patadón a Eneko, que controla el esférico, este para Chema Mato, y vaya a ordenar, que abre la banda izquierda, la subida de Eneko, busca el balón de profundidad, está ahí Iván Martín, está la puerta, está solo, ¡Palero, rebota, fuera! ¡Ocasión clarísima! Primer minuto, ¿qué digo? 50 segundos en la frontal del área. Solo Palero para impulsar el esférico al fondo de las mallas. El balón que se le ha marcado fuera por unos un metro aproximadamente. Primera ocasión para el Club Deportivo Tudelano en el minuto 46 para Óscar Valero. Qué pena estas ocasiones. Espero que, como suelo decir, que al final no nos tengamos que acordar de estas ocasiones. Aunque lo sigue intentando el Tudelano. Ahora el que recupera el esférico es cuando intenta jugar la Peña Sport. Es Valero. Valero jugando ahí a la banda izquierda. Lo hace para Neco, buscando el balón de profundidad para el área. El balón despejado lateralmente por Óscar, por Garde. Balón favorable al Club Deportivo Tudelano. Ahora es Óscar Valero el que juega en corto, retrasando un poquito líneas centrales. Jesús La Laguna, este sigue con el esférico ya en campo de la Peña Sport. Hacia el esférico buscando a Ibai Arranaz. Ahí recupera la Peña Sport en propio campo. Era Álvaro el que busca el balón en largo ahí a Isaac Manzón. Salta más Jonathan Apesteguía para despejar el esférico. Y el que lo toca en segunda instancia es Jesús La Laguna, que intentaba que no saldría el esférico, pero se ha ido por línea de fondo. Sacará la Peña Sport en línea de divisoria de ambos terrenos de juego. Lo hace Toni Rodrigo buscando ahí a Álvaro. Álvaro abriendo la parte derecha, busca una jugada en corto, corta la defensa del Tudelano jugando Jesús La Laguna ya para Eneko, línea en el centro en la línea de tres cuartos, a punto de recuperar la Peña Sport, viene al corte perfecto ahí Jonathan para jugar en corto para París. París se va del jugador de la Peña Sport, concretamente Álvaro, sigue con el esférico, está a la frontal, saca el balón suelto, buscaba una jugada de primeras de tira líneas con Chema Mato, y el balón ahora que se va por línea de fondo será saque de portería para la Peña Sport. Estamos en el minuto 4 de la segunda parte, o lo que es lo mismo, en el minuto 49 de partido. El marcador inicial de Club Deportivo Tudelano 0, Peña Sport de Tafalla 0. Con ese resultado de... Sí, de 0-0. Sí, me oyen bien, perfecto. Con ese resultado de 0-0 todavía en esta segunda parte, confiamos a ver si el partido se encarrila un poquito mejor y podemos contar algún gol. ¿Cómo está la cosa por allí? ¿Sí, José Ignacio? ¿Iván? Sí, un segundo, porque es que tenemos unos problemas técnicos derivados de que, bueno, no todo podía ser tan bonito en esta mañana de derbi. Y en tiempo de descanso, pues se ha ido la luz en el Ciudad de Tudela. Y derivado de eso, pues ya sabéis, las retransmisiones son gracias a la tecnología va conectada a la corriente eléctrica, y claro, pues todo eso deriva en que nuestro aparato también se quede sin la consiguiente corriente eléctrica. Ahora mismo lo estamos ya subsanando, estamos intentando poner fin a esos problemas técnicos y ahora ya, ahora está claro, perfecto. Ahora es una maravilla. Pues nos estábamos quedando eso sin energía, vaya. Exactamente. Vaya. Energía que, por eso yo también pido disculpas en el no inicio de la segunda parte en cuanto a la retransmisión, ya que... José Ignacio me buscaba con la mirada y yo estaba cual duendecillo intentando contactar con el otro lado del terreno de juego. Pero bueno, qué raro que se haya ido la luz, ¿verdad? Sí, raro. Le vamos a pedir a los Reyes Magos de urgencia, sí, porque no, la carta no. Ya se la enviamos, pues eso, que nos traigan algo para un generador particular para la cabina de prensa. Por favor, Se llevan 5 minutos. El tudelano que tuvo la primera clara, ahí está Eneco intentando el centro, lo consigue, pero de una forma defectuosa. Y como bien decía José Ignacio Pérez Mondragón, la Peña Sport intentó dar el primer susto en ese saque de centro de campo en la jugada inicial del segundo tiempo. Pero acto seguido el Tudelano se puso el mono de trabajo, tuvo 2 ocasiones claras, una muy muy clara por mediación de Valero, que desde la frontal desvió un poquito el punto de mira sobre la meta de Jorge, y José Ignacio 5-6 de esta segunda mitad, con el marcador de 0-0 entre el Tudelano y Peña Sport, pero el Tudelano ha salido con mejor cara, parece. Desde luego, no tiene nada que ver la cara que hemos visto ya en lo poquito que llevamos 5 minutos de la segunda parte, y ya le vemos por lo menos en otra intención al Club Deportivo Tudelano. O cuando menos lo vemos en campo contrario que en el suyo propio. Ojo a ese balón que sale suelto, está para el Club Deportivo Tudelano, es Eneco sacando profundidad del balón, ¡ay, qué pena! Madre mía, bueno, madre suya, la de Iván García, que vamos, con la punterita le quitó el balón a Eneco en línea de gol para rematar. Ahí está Eneco con pierna izquierda, balón que despeja nuevamente el murchantino Iván García, es Jesús La Laguna con Manjón, el que pugnaban por el esférico, el rechace que ya lo recupera rápido Lázaro, jugando nuevamente con La Laguna, invierte en el juego, ahora en campo propio es Jonathan, el que jugaba para Ardanaz para Lázaro, consigue abrir en banda derecha para Fernando Delgado, el centro al área de la Peña Sport, el control defectuoso de Iván Martín, juega la Peña Sport por mediación de Iturralde, José Ignacio. Sí, y le a punto de quitarle el esférico Delgado, del cual toca el esférico que enviaba ahora Iván Martín, saque de banda favorable a la Peña Sport, minuto 7 del segundo tiempo, y ya empezamos a ver ya jugadores calentando por parte de los dos equipos. Eso es, la Peña Sport, por orden de David Ruiz, su míster, manda ya a 2 jugadores a calentar, lo hacen también por mediación del Club Deportivo Tudelano, hasta 3 efectivos calentando, el juego que de momento ahora se toma un respiro, y es que en la segunda mitad el Tudelano ha copiado el guión del inicio de encuentro de la primera de la Peña Sport, salió eléctrico, sí, y buscando el ataque, la meta de Jorge, Y ahora es la cartulina amarilla para Iturralde. Una cartulina importante porque hay que decir, José Ignacio, que Iturralde es, digamos, el soporte, el único soporte que tiene entre línea de medios y línea defensiva la Peña Sport en ese 4-1-4-1. Y hay que decir que sí, que la veteranía es un grado, pero siendo el único soporte y ya llevando amarilla, hay que tomar un poco más de precauciones. Y hay que decir que en el demérito de la Peña Sport, pues es uno de los equipos más sucios en el juego limpio, digamos, ocupando casi el farolillo rojo de la clasificación. Es que este esquema también tiene sus contras, tiene sus pros, tiene sus contras, como todo en la vida, y claro, cuando no haces bien lo que los entrenadores llaman el acordeón y ese repliegue defensivo, pues descubres tu espalda y eso, si lo aprovechan los equipos, algo que estábamos comentando en el descanso, no está haciendo el Club Deportivo Tudelano, porque Tony sí que toma sus precauciones y defiende, pero Jorge Rodríguez está dejando, fíjate, todo el pasillo de Fernando Delgado libre para el posible ataque por ahí del Club Deportivo Tudelano. Ataque que buscaba por banda izquierda Eneko, que golpeaba su intento de centro sobre Samuel, el córner que va a sacar el Club Deportivo Tudelano, José Ignacio. Pues sí, córner por la parte derecha y suponemos que ahí se irá a dirigir para ponerlo en juego Ibai Ardanaz, o bien en cortito o bien jugando en corto, lo hace en largo hacia el punto de penalti, el balón que se ha suelto. Al final atrapa el esférico Samuel, cuando intentaba rematar ahí el propio Iván Martín, se cae, o en la acción cae al suelo el central de la Peña Sport. Que además yo creo que en el no remate de Chema Mato y de Iván Martín, el balón al botar le pega en la cara así de imprevisto al jugador de la Peña Sport, el número 8, no, 8 no, 3. No, el número 3, Ezcurra, y ese balón es el que ha ido mansamente a las manos de Jorge, porque si lo hubiese rematado Iván Martín, creemos que hubiese sido ya más peligroso para la meta de Jorge. Así es, saca en corto la Peña Sport, ahora el balón ahí en largo buscando a Isaac Manjón, un islote ahí en la parte de arriba, en la que, pues bueno, la verdad es que no está teniendo apenas problemas la defensa del Tudelano, y yo creo que cada vez es más descarado el repliegue defensivo que está haciendo la Peña Sport. Si ya la primera parte, la tela de araña, pues impidió que habría jugadas con peligro por parte del Tudelano. ¡Cuidado! ¡Ojo! Se ha equivocado ahora en el saque, el remate, gol. El balón en ese error defensivo del Club Deportivo Tudelano, cuando intentaba jugar el esférico Mikel Pagola, le dio al suelo, le botó por encima de su tobillo, le dejó el balón franco solo delante del guardameta Pagola a el jugador Manjón, que acaba de enviar el balón al fondo de las mallas. Así pues, minuto 10, o lo que es lo mismo, el 55 de partido, se adelanta la Peña por aquí en el Ciudad de Tudela, Club Deportivo Tudelano 0, Peña Sport 1, autor del tanto, Isaac Manjón. Bueno, con este gol inesperado, llegado en el peor momento, minuto 55 ya de partido, y bueno, tenemos que confiar que el Tudelano pueda hacer una remontada y poder igualar el marcador y llevarse la victoria. ¿Cómo vemos al equipo? ¿Está reaccionando bien? Pues jarro de agua fría para el equipo, la afición, y eso es lo que ha sido el gol. O sea, ni más ni menos. Yo, desde mi punto de vista, así lo veo. La confianza. Confianza que era extrema en el Club Deportivo Tudelano. Estaba jugando al filo de la navaja porque la Peña Sport apenas inquietaba con una tímida y lejana presión por parte de Manjón. El balón que ha salido un par de metros mal en ese intento de control juego por parte de Pagola, la grada, por cierto, magnífica, diciendo Pagola, intentando animar al meta, y es que veíamos muchísima distancia entre defensores y meta. Eso ha propiciado que Isaac Manjón, en una carrera solo, regatee hasta en dos ocasiones al meta pamplonés, a Pagola, y suba el 0-1 en el marcador, cuando la Peña Sport, o sea, automáticamente estaba todo el equipo atrás, replegado atrás en su campo, y a excepción de Manjón. La isla Manjón arriba, y bueno, el error monumental de Pagola. Y muy bien la maniobra de Manjón, regateando hasta en dos veces al meta para propiciar un remate franco y que subiese el 0-1 en el marcador, que de momento campean en Ciudad Tudela. Y si antes la Peña Sport era, replegada descaradamente, ahora va a ser espectacular el cerrojazo que va a pegar en torno a su meta. Sí, y yo creo que Manis Mandiola debería de mover un poquito el banquillo y quitar algún defensor y poner algún hombre más ofensivo. El balón hacia el punto de penalti, intento de remate al que no llega nadie, balón para el portero Jorge. Recapitulemos, estamos en el minuto 58 de partido. Desde el 55 vence la Peña Sport merced al error que ha cometido Mikel Pagola. Así pues, Ciudad de Tudela, minuto 55 de partido. Estamos con el Club Deportivo Tudelano 0, Peña Sport de Tafalla 1. Bueno, minuto 55 de esta segunda parte, ya estamos ya, bueno, 55 de partido, disculpen, y con este resultado vamos a un pequeño anuncio y volvemos enseguida. Noticias, cultura, política. RadioTudela.com, 96.0 FM, la radio de aquí. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Y cuando son la 1 y 14 minutos de la tarde, volvemos a Ciudad de Tudela con ese resultado desfavorable para el tudelano, con ese gol que ha sido como un jarro de agua fría, y vamos a ver si han recuperado un poco posiciones y pueden igualar este partido. Hombre, pues esperemos que sí, por lo menos lo está intentando. Ahora hay una falta peligrosa que había recibido el jugador del Club Deportivo Tudelano, y el balón que lo están colocando tanto en Eco como Ibai, no sé si va a haber lanzamiento directo o hacer centro. Hay pugna ahí en el área entre Iván Jesús La Laguna y Jorge Rodríguez. Sí, Jesús La Laguna y Jorge Rodríguez. Vamos a ver el colegiado porque les llama a los dos y no sé si va a haber cartulina. No, de momento no, les llama al orden, aunque siguen las pugnas entre los dos. Se conocen perfectamente. Balón colgado hacia el punto de penalti. Balón suelto. Es Iván Martín y toca en un defensor. Sale el balón para que lo proteja ahí Óscar Valero. Banda favorable al tudelano. Ahí está la banda que saca Parisado para Eneco. Eneco buscando un compañero al que jugar el esférico. Samuel que taponaba a Eneco. Saque de meta favorable a la Peña Sport. Una Peña Sport que ahora va a querer perder todo el tiempo del mundo. Vemos cómo a Jorge no le interesa coger el balón, ¿sí?, que Valero se lo iba a dar rápidamente. Lo cambia de una esquina a la otra y vamos con el cuento de nunca acabar, ese de que el colegiado llama la atención al guardameta en el minuto 15 de la segunda mitad y le sacará la tarjeta amarilla por pérdida de tiempo en el minuto 92. Y sí, y vemos ya en el Club Deportivo Tudelano a Santi Samanes, que está... Se ha desprendido de parte inferior de está Europa, intensificando el calentamiento. Un partido muy especial para el jugador Santi Samanes, puesto que procede de este equipo, precisamente. Así es, Santi Samanes, que yo he visto salir a la carrera a Íñigo Valencia, y ahora mira, ya tanto se ha intensificado el calentamiento que se desprende de la parte superior y va a ser el primer cambio en las filas del Club Deportivo Tudelano cuando esté preparado. Juega la Peña por José Ignacio. Sí, el balón ahí hacia la frontal, despeja Jonathan de patadón, intenta saltar para proteger el esférico, el balón que le cae a Delgado, juega en corto, lo hace sobre Jonathan Apesteguía, que sale jugando el esférico en línea de medios, ahí raseando el esférico para Ibai Arrenaz, este busca la subida por banda derecha de París, no llega al esférico, el balón que es para la Peña Sport, que sacará de banda. Estamos en el minuto 16-17 ya de la segunda parte con ese 0-1 y se produce el cambio, Iván. Sí, el primer cambio se va a Ardanaz, entra Samanes en filas del Club Deportivo Tudelano. Vamos a ver si este cambio es en posición natural o cambia alguna posición en la en el esquema. Pues vemos de momento a Samanes que se pone en banda derecha, a Eneco que viene aquí a banda izquierda, y es el conjunto de Tafalla, la Peña Sport, la que jugaba ya buscando a Manjón, el esférico impulsado por el delantero Pamplonés, de la, bueno, Pamplonés, el delantero de la Peñasport, que es propiciado saque de banda favorable al Tudelano. Yo creo que lo que va a ocurrir es que Valero va a ocupar más posiciones centrales y el que va a pasar a la parte derecha es Santi Samanes. A ver si con la velocidad que tiene es capaz de imprimir alguna jugada de sorprender un poquito a la defensa del equipo de la de Tafalla. Aunque esta vez ha sacado bien la defensa enviando el balón por línea lateral, banda que favorece al Club Deportivo Tudelano. Banda que favorece al Club Deportivo Tudelano, ahí está buscando y encontrando a Samanes por parte derecha, pugnando con ese número 3, Ezcurra, el balón centrado al área de la Peñasport, lo despeja en primera instancia el equipo de Tafalla, el rechace en tres cuartos de campo favorece al Tudelano y la maniobra perfecta de Fernando Delgado, al que zancadilleaba Jorge Rodríguez en la pugna por el esférico, falta favorable al Tudelano, un Tudelano que vemos prácticamente a todos, a excepción de Pagola, que está en esa parte de tres cuartos de campo propio, en disputa de rematar a puerta prácticamente todos, porque están a 25 metros de la meta de Jorge, los tres que cierran filas del Tudelano. En la falta que la bota Eneko con pierna izquierda, Chema Mato no consigue remachar hacia el segundo palo el esférico, el saque de banda en la lateral que favorece al Tudelano, ahí está Samanes que va a colgar el balón al área pequeña de la Peñasport, Jorge dispuesto para salir de puño si así lo encuentra necesario, el balón que sale rechazado para que Iturralde lo impulse hacia Manjón, este que pugna con Fernando Delgado que le gana la posición, el balón y la cartera Manjón, falta y aún así no se lleva el esférico Manjón sobre Fernando Delgado, que juega ya en ataque para el Tudelano. Por la parte derecha es Santi Samanes, ya tiene hasta dos jugadores de la Peñasport, intenta marcharse de uno, pierde el esférico, aunque se cae ahora Jorge Rodríguez, recupera el balón Santi Samanes, hace un caracoleo, juega hacia atrás, lo hace sobre Lázaro rasea el esférico buscando ahí en el medio a Oscar Valero, se va hacia la frontal, busca ahí a... pues mira, la segunda sobre Iturralde. Y Iturralde a la calle. Cartulina amarilla. Segunda cartulina amarilla. Por lo tanto, expulsión de Iturralde. Lo decíamos, jugaba sobre el filo de la navaja con esa primera tarjeta amarilla que veía por agarrar a un jugador del Club Deportivo Tudelano. En esta ocasión, Óscar Valero, que ya había ganado la posición perfectamente a Iturralde. Buscaba el pase de la muerte que le iba a dar ya perfectamente parisado. La pared sobre el jugador que no se producía por la zancadilla de Iturralde. Y además Iván García se va a la banda porque parece ser que ha recibido un golpe o algo. Le están atendiendo en la parte trasera del muslo de su pierna derecha. Hay que decir que está blandito por las condiciones climatológicas de estos últimos días el Ciudad de Tudela, y jugadores que están acostumbrados con esas botas multitacos que a los entrenadores tanta rabia le dan porque producen muchos patinazos, pues pueden ser propensos a eso, a algún estiramiento, esas elongaciones, ¿no?, que dicen, musculares y esos dolores. Y Iturralde, que se va con calma y deja pasar unos segundos al cronómetro hacia el banquillo local, el juez de línea que le dice que sí, que está expulsado, que se tiene que ir, no puede estar ni en el banquillo, y la falta que se dispone a sacar el Tudelano puede ser con pierna izquierda Santi Samanes o pierna derecha Óscar Valero, José Ignacio. Pues sí, ahí está colocando la barrera el colegiado, todos ahí dentro del área defendiendo la falta que va a sacar el Club Deportivo Tudelano. Vamos a ver quién es el que encargado de lanzar el esférico. Es Santi Samanes, ¡fuera! El remate un poquito buscando la escuadra derecha de la portería de Jorge, un metro por encima de esa escuadra, pero por lo menos, bueno, pues ahora con un hombre menos, que ahora precisamente David Ruiz, que mueve el banquillo de la Peñasport. Sí, así es, y vemos como el colegiado veía a Iturralde, no, es que se tiene que ir, fíjate, Iturralde apurando los últimos escalones que bajan hacia el vestuario de la Peñasport. Y el colegiado que le ha visto, ¿eh? Sí, le veía hasta el flequillo, si hacía falta. Ahí está la Peñasport con esas pérdidas de tiempo ahora, pues para arañar segundos al marcador que va favorable a sus intereses, Jorge Rodríguez, que se hace con el esférico, ahí está intentando atacar la meta tudelana, taponado por Fernando Delgado, los rechaces favorecían a los intereses tafalleses, a los intereses de Jorge Rodríguez, que con pierna izquierda y ya había cargado gatillo e intentaba que esa muesca fuese gol para la Peña Sport. Un gol que no llega, pero que sí ha llegado anteriormente, y es que son 23 minutos los que se van a cumplir de esta segunda mitad, con el marcador de Tudelano 0, Peña Sport 1. Y el saque de meta, el saque de esquina, José Ignacio, para la Peña Sport. Sí. Toni Rodrigo con pierna derecha. Toni Rodrigo que cuelga el balón ahí al primer palo, directamente a las manos de Mikel Pagola, que busca rápidamente poner el esférico en juego. Lo hace sobre Chema Mato, sube ahí David Lázaro rápidamente el esférico, ya buscando a Neco en campo de la Peña Sport. Se desmarca desdoblándose Parisados. Llega el esférico Neco, balón hacia el punto de penalti. Saca la defensa de la Peña Sport de cabeza. Ahora el que envía el balón para el Tudelano es para Jonathan, abriendo ahí a París. Todo esto en campo de la Peña Sport, ya está al borde del área. Es Eneco, tiene que retrasar nuevamente para París, que busca un centro inocente a las manos de Samuel. A las manos de Jorge, ojalá hubiese sido perdón. Samuel, porque hubiese sido penal. Jorge, perdón, tiene usted razón. Y es que nosotros también, yo al principio de temporada juraría que la Peña Sport tenía dos Tonis. Uf, pues no, yo no, la verdad es que no me sonaba, pero bueno, bien, no lo sé. Ataca nuevamente Óscar Valero, ya está buscando ahí el centro adentro del área, toca en el defensor de la Peña Sport, balón para Isaac Manjón, abriendo la parte derecha, protegiendo el esférico jugador de la Peña Sport, que busca Beñat, que buscaba en profundidad, se adelanta ahí Jonathan para jugar el esférico con Jesús La Laguna, este abriendo a Delgado, que ya se desdobla como un interior más, ahí buscando a Santi Samanes, sube también por ahí Delgado, sigue con el esférico Samanes, ahí hacia la frontal del área, para Óscar Valero buscando a Samanes, el balón que lo despeja la defensa de la Peña Sport, que entrega nuevamente el balón al Tudelano. Y que se prepara ya un nuevo cambio en el Club Deportivo Tudelano, es Óscar Martín, el que se acondiciona la equipación para entrar en el terreno de juego, un terreno de juego que de momento está viendo un nuevo ataque del Tudelano, es Chema Mato el que recibe el balón de Samanes, Chema Mato buscando un compañero, invirtiendo el juego hacia Jonathan, Jonathan que progresa en campo de la Peña Sport, abre a banda izquierda para Eneco, Eneco postula el esférico para un posible centro, no lo consigue porque Samuel impulsa a saque de banda favorable al Tudelano y no puede ser. Ah, bueno, será el cambio de la Peña Sport, que se va a ir el número 10, sí. Jorge Rodríguez, Álvaro que se ha ido muy lejos para el posible cambio, y entra el número 12, Barace. Sí. ¿Barace o Barace? Barace, Xavi Barace, y como es lógico en el Tudelano, pues bueno. Pues creo que se va Jonathan. Sí, sí, es lo lógico, porque estando con un hombre menos la Peña Sport, lo lógico es que quite a un defensor para poner más pólvora allá arriba. Es lo lógico. Vamos a ver si esto le trae buenos resultados al Club Deportivo Tudelano, y es capaz de, por lo menos, intentar acercarse en el marcador a la Peña. Pues fíjate, la Peña Sport que no, ha parado el cambio, porque hay un jugador de la Peña Sport que se ha tirado al suelo, y no sé si es el propio número 10, no, el número 10 no, ese es Samuel. El número 2 Samuel, el que se ha tirado al suelo, y ahora es el número, no sabemos si va a ser el 2, el cambiado Samuel, que se va por línea de fondo, sí, va a ser el 2. Pues ahí va Barace, que va a comparecer en el terreno de juego por el número 2. Samuel, estamos en el 26 del segundo tiempo y vamos a ver si todo esto no paraliza un poco el ataque del Club Deportivo Tudelano que estaba imprimiendo en esta segunda parte. Vamos a ver si no es así para intereses del Tudelano o si es así para intereses de la Peña Sport. Lo que está claro es que el Tudelano vuelve a tener el esférico, lo abre Lázaro para París en banda izquierda, más para Eneco, línea de fondo para el jugador del Tudelano, a punto Óscar Martín, ¡se gana! ¡El Club Deportivo Tudelano! ¡No digan gol! ¡Digan buen gol! Por no decir golazo, el Club Deportivo Tudelano empata por mediación de Samanes, no lo celebra por respeto a sus colores anteriormente defendidos, que son los de la Peña Sport. gol del Tudelano, gol de Samanes. La jugada en línea de fondo, el centro de Neco, no conectaba ni Iván Martín, ni Óscar Martín, pero no se apellida Martín, se apellida Samanes. En segundo palo, entrando en carrera con pierna izquierda, supera a Iván García, que intentaba de cabeza pegarse el paradón, no lo consigue. Minuto 27 de la segunda mitad, el Tudelano que consigue empatar, y sí, Tudelano 1, Peñaspor 1. Gol, Eroski, contigo. Seguimos escuchando esa fiesta en el Ciudad de Tudela con ese gol del Tudelano que iguala el partido en esta segunda parte, que como veíamos que ya olía gol, ¿verdad? ¿No es así, compañeros? Pues sí, y la que ha peligrado un poco, nos hemos dado un pequeño susto porque ha estallado un petardo al aire y es que lo ha hecho justo al lado de nuestro cristal. Sí, la verdad es que ha sido un poco sustillo. Ojo, bueno, que ataca el Tudelano nuevamente, que parece ahora un poquito más lanzado, aunque el balón ahora es para la Peñaspor. Es ahí Barace a punto de perder el esférico, línea de medios jugando el balón. La Peñaspor es el jugador Beñat, el que intenta buscar ahí a Toni por la parte derecha, le sale al paso Fernando Delgado, busca el balón en profundidad para Isaac Manjón, lo protege Lázaro para que vaya Pagola, que intenta buscar el balón en largo, Iván. Ahí está, intentando y encontrando a Eneko. Eneko que se va a ingresar en área de la Peñaspor. El balón a segundo palo y buscaba a los Martín, a Óscar y a Iván. El rechace que favorece a Valero. Valero jugando con Óscar Martín. El balón nuevamente para Valero. Por banda derecha se desdobla Santi Samanes. Este busca y encuentra el centro que consigue cortar Iván García con un gran temple y serenidad. Saca o intenta sacar el balón jugado a la Peñaspor. Beñat, que se complica la vida y se va al lateral izquierdo. Jorge Rodríguez rescata lo irrescatable. El balón nuevamente recuperado por el Club Deportivo Tudelano. Ahí está Arcaiz, o sea, perdón, Eneko, quebrando a Beñat. Ojo, que Beñat lleva tarjeta amarilla. Sí, y sí, puede ver la segunda. Pues, y la va a ver. Segunda para Beñat. Otro que se va a luchar antes de tiempo. Dos menos la Peñaspor desde este minuto. Y simplemente, José Ignacio, hacer un apunte. El colegiado, ¿sí?, no es por las dos expulsiones, ni mucho menos, sino que el colegiado ha hecho simplemente poner en ejecución lo que marca el reglamento. Agarrón continuado a un rival en disposición de no disposición de jugar el esférico. Recapitulamos, estamos en el minuto 30, en el ecuador de la segunda parte. Empata a uno el Tudelano aquí con la Peñaspor, y la noticia ahora mismo aquí en el Ciudad de Tudela es que desde este momento la Peñaspor se queda con 9 jugadores en el terreno de juego. Así es, a renglón seguido de esa expulsión, lo decíamos ya con el 0-1, que la segunda cartulina amarilla a Iturralde venía propiciada de esos riesgos que se asumen con el 4-1-4-1. Que dejas muy descubierta, y yo lo he advertido, José Ignacio, ¿cierto o no cierto? Sí, sí. Con la primera cartulina amarilla, que Iturralde juega en una posición tan delicada que ahí juegas con el filo a la navaja. Y Iturralde, obviamente, no está en la condición física que estaba cuando era un chaval. Hombre. Y ha visto la segunda por una superación de Chema Mato en ese marcaje. La falta que saca el Tudelano, Valero, al área de la Peñaspor. El mal despeje del equipo Tafalles propicia la peinada del segundo palo, favorece a Iván Martín. Iván Martín que se mide con Toni Rodrigo. Ojo, al balón en el interior del área para Samanes. Atrás, la Laguna en posición de delantero. No remata en primera instancia bien. Chema Mato. Oye, el rechace. Él no quería, Iván García, complicar la vida a Jorge, pero a punto estuvo de complicársela y mucho. Y me estaba fijando que estaba diciendo Iván García, toda la línea defensiva de la Peñaspor, que saldría un poquito más adelante, puesto que el Tudelano estaba, no sé si le está metiendo el Tudelano o es la Peña la que se está metiendo hacia atrás. En cualquier caso, en estos últimos minutos, el Tudelano que está empujando muchísimo a su rival. Así es, seguramente, pues esto es como todo, ¿no? Diversidad de opiniones. Si lo ve uno de Tafalla, dirá que el Tudelano no es el que está, o sea, que la Peñaspor no es la que se está metiendo atrás, que es el empuje del Tudelano. Obviamente todos queremos lo mejor para nuestros intereses, pero todo viene propiciado. El Tudelano empuja más y la Peñaspor se ve en inferioridad numérica y obviamente intenta replegar filas en torno a Jorge, a su portero. Ahí está el equipo de Tafalla intentando por mediación de Jorge Rodríguez, sacar el esférico. Jugado, lo recupera en campo de la Peña Sport. El Tudelano ahí está buscando y encontrando a Iván Martín. El control lo despeja en primera instancia Tony Rodrigo. Favorece a Óscar Valero, que abre a banda derecha para Santi Samanés. Santi Samanés, que intenta hacer la jugada, saca el centro hacia el segundo palo. Toca ahora en carrera, en eco, toca en un defensor de la Peña Sport. Y el balón que se va a córner favorable al Tudelano. Córner que saca ya en corto Valero, Valero para Eneco, este devuelve nuevamente. Ha levantado. Qué listo ha estado Iván García, viendo que Óscar, o sea que Eneco iba al saque de esquina y se ha ido de ese primer palo para propiciar que en la devolución Óscar Valero estuviese en fuera de juego. Un fuera de juego que va a sacar Jorge, muy picadito al pico de córner por la parte izquierda de su defensa, y son 33 minutos ya de la segunda mitad los que se iban consumidos con el marcador de Tudelano. ¡Uno! ¡Peñas por uno! Con este resultado 1-1 esperamos que el Tudelano pueda marcar otro gol más. Un pequeño avance publicitario y volvemos enseguida. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95 euros IVA incluido. Para más información llama ya al 976-19-2472 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Vamos a ver en estos últimos minutos si el Tudelano encuentra el gol y puede marcar ese 2-1 definitivo para irse tranquilito a casa, ¿no, José Ignacio? Pues estábamos comentando y es que se va a producir un cambio en la Peña Sport. Se va a retirar Jorge Rodríguez. Entre aplausos de la parroquia local. Sí, sí, sí. Un jugador muy querido aquí también en Tudela, que pasó grandes temporadas, sobre todo en el ascenso. Ahora aplaude el jugador a la grada. Por lo tanto, entra otro Rivero como es Maektu para que se retire Jorge Rodríguez. Así es, la Peña Sport, que hace un cambio, digamos, natural, un atacante por otro atacante, y vamos a ver si el Club Deportivo Tudelano no le puede la ansia o la imprecisión propiciada por esa ansia de buscar el segundo gol, y tiene ese pose y esa calma para buscar la ocasión más propicia para marcar ese segundo gol. El Tudelano, que ataca nuevamente por mediación de Fernando Delgado. Sí, jugando ahí en la línea de medios para Chema Mato, abriendo el campo ahora al otro ala para Eneco. Se desdobla por ahí también París, vuelve a tocar para Eneco. Valero, ahora es París, está dentro de la frontal Valero, saca el centro, ¡al palo! El remate de Valero, despejado en segunda instancia por la defensa. ¡Qué ocasión para el Tudelano! Intentaba la defensa pamplonesa taponar el centro, Valero, que quiso ser el más listo y casi lo consigue. El balón que pegó en la cruceta de la meta defendida por Jorge, era Maestu el que de patadón despejaba el balón peligroso del ataque Tudelano, que ataca nuevamente por mediación de Jesús La Laguna, buscando la punta de ataque del equipo blanquillo. Ahí está Manjón en funciones defensivas, intentando despejar el esférico, lo recupera nuevamente París. A todo esto en tres cuartos de campo del ataque Tudelano, muy cerquita de la frontal del área defendida por la Peña Sport. Ahí está a punto de complicarse la vida la defensa tafariesa, el esférico que sale nuevamente rechazado muy cerquita de la frontal del área de la Peña Sport. Nuevamente ataque por mediación de Fernando Delgado. Es Delgado el que lleva el esférico, buscando ahí el balón de profundidad para Valero. Cae ahí en la frontal, no decreta nada el colegiado, y en la pugna por la jugada entre Iván García y Fernando Delgado, el balón que se va por línea de fondo y es favorable a la Peña Sport, aunque en estos últimos minutos, y también merced a que la Peña Sport se encuentra con dos jugadores menos sobre el terreno de juego, está embotellando al equipo de Tafalla. Así es, el saque de banda que favorece al equipo Tafalla ya lo ejecuta, es Lázaro el que recupera el esférico y lo juega atrás para Pagola. Pagola con pierna derecha la controla a la perfección, esta vez sí, juega nuevamente para Lázaro, todo el Tudelano al ataque, en campo del equipo Tafallés, jugando Lázaro de derecha a izquierda, el balón para Eneco, Toni, que se complica la vida ahí al intentar despejar, controlar. No ha hecho ninguna de las dos y el balón que finalmente muere por línea de fondo para que Jorge lo saque de meta. Nuevamente Jorge, que se va de izquierda, de derecha a izquierda, para hacer un saque de meta que se presume o se cree que es el natural. Y vemos a Íñigo Valencia a la carrera buscando a los jugadores del Club Deportivo Tudelano que están calentando. Creo que va a ser Fernando, bueno, es Fernando Rubio y Arcaiz, los dos que quedaban calentando, y va a ser Arcaiz, creo, el que intensifique su función de calentamiento. Cuando ataca el Tudelano por la parte derecha, es Oscar Valero buscando el desdoble por ahí de Eneco. Eneco que intenta sacar desde el centro al primer palo, despeja la defensa, balón que le cae al Tudelano, es Parisados jugando ahí para la Laguna. La Laguna ahí tiene cerquita a Fernando Delgado, este que abre un poquito más para Santi Samanés, que ha salido como un puñal, que saca el centro, el balón que se pasea, le cae el esférico a el propio Valero para el otro lado del campo, donde lo recupera Santi Samanés, este para Delgado, hace un caracoleo, saca, intenta sacar el centro, toca en un defensor de la Peña, y el balón que se va muy cerquita del saque de esquina, el saque de banda favorable al Tudelano. Ahí está Santi Samanés buscando nuevamente el saque de banda en largo. Jesús La Laguna, que se suma al posible ataque, es Óscar Martín el que peina hacia el punto de penalti para Iván Martín, el colegiado que decreta falta de Iván Martín en la cartulina del esférico con el número 10 de la Peña Sport, Álvaro. Cartulina para Iván Martín porque decreta el colegiado que se ha ayudado del brazo para ganar la posición, y el saque de falta favorable a la Peña Sport en área propia cuando vamos a entrar ya en el minuto 39 de esta segunda mitad, con el Tudelano 1, Peña Sport 1. Y seguido perdiendo tiempo el guardameta Jorge, como es lógico y natural, porque con dos jugadores menos, pues bueno, tiene que dañar los segundos que hagan falta al crono. Y ahora un nuevo cambio que se prepara ya en la Peña Sport, así mismo en el Club Deportivo Tudelano. Recupera el férico el equipo de Manix Mandiola, el equipo del Ciudad Tudela, de Lelola, que hoy sí está siendo el viejo Lola, con esa animación. Y vemos cómo este número 10, Álvaro, evitaba que el Tudelano sacase rápido, ya que ha vuelto el balón a campo. Y mira, es que encima se ríe y hace así con las manos como diciendo, más. Evitemos estas tontadas que solo pueden complicar un precioso partido el que se está viendo hoy aquí en el Ciudad de Tudela. Es el propio Álvaro el que intenta llevarse el esférico, lo recupera Parisado, lo intentaba jugar con Iván Martín, el pase defectuoso, lo despeja en primera instancia la Peña Sport, ahí está Valero, el que se lleva el balón controlado, a punto de conectar con Iván Martín para buscar la pared, sale raudo y veloz el equipo Tafallés, el balón que buscaba en profundidad a Isaac Manjón, lo recupera perfecto el Torreón Cabanillero, Lázaro jugando para Fernando Delgado por parte derecha. Ahí está Fernando Delgado ya en campo de la Peña Sport, jugando con Santi Samanés en posición interior, se va de su defensor, está junto al saque de esquina, retrasa el esférico para Delgado, que saca el centro, ahí al segundo palo, balón suelto, el remate toca en un defensor de la Peña y será córner para el Tudelano. Saque de esquina que se dispone a sacar raudo y veloz Eneco con pierna izquierda, en saque natural, lo va a abrir un poquito por la posición en la que es el córner y que se postula con pierna izquierda, ahí está el saque de esquina, en el primer palo rechaza Tony Rodrigo, Fernando Delgado, que con pierna izquierda intenta reventar el esférico, lo consigue, pero el balón que se va a saque de meta, favorable al equipo Tafallés, saque de meta que efectuará Jorge, que nuevamente se cambia de posición para intentar arañar unos segundos, y el cambio en el Club Deportivo Tudelano, se va Eneco. Sí, se retira el jugador Eneco y entrará en su lugar Arcaiz. Todo esto en el minuto ya 41 del segundo tiempo. Y vamos a ver si tiene suerte el pobre Arcaiz, porque la verdad es que últimamente está un poquito bajo de rendimiento. Y la Peña Sport que guarda su cambio para arañar esos segundos que serán necesarios a la hora de buscar lo mejor para sus intereses. Jorge, que se toma su tiempo, demora unos segundos el saque de meta. Ahí está Chema Mato pugnando con Maestu por el esférico. Lo recupera Jesús La Laguna. La presión de Maestu hace que el saque de banda sea favorable al Tudelano. En campo del equipo blanquinegro, por la parte derecha, Fernando Delgado, que saca ya hacia Jesús La Laguna, atrasa un poquito el esférico. Este lo juega ya con Chema Mato. Se va postulando de derecha hacia izquierda el esférico manejado por el Tudelano. Ahí está Lázaro recibiendo el esférico de Chema Mato, abriéndolo en banda para Parisado. Este intentaba jugarlo con nuevamente Valero. Ojo a la Peña Sport, que sale. Cuidado, con alegría. Cuatro jugadores a la ahora a la contra del Tudelano. Es el balón en la línea de medios para Santi Samanes. No, Óscar Martín, buscando ahí a la parte derecha. Arcaiz Ruiz con el esférico. Intenta marcharse. Hace a punto de perder el esférico, lo recupera Lázaro, que cuelga el esférico para las manos del guardameta Jorge, que intenta lo imposible, buscar un patadón que sorprendiese a un adelantado Pagola, que recupera el esférico. Nuevo ataque del Tudelano. Ahí está París buscando en banda izquierda y encontrando a Santi Samanes, que intenta encarar a Tony Rodrigo. Retrasa el esférico para Jesús Galaguna. Vuelve en el esférico a invertirlo de izquierda a derecha. Lázaro, que abre más para Arcaiz, que recibe el desdoble de Fernando Delgado. Fernando Delgado recibe el pase de Arcaiz, el balón al área de la Peña Sport. El centro lo peina Iván Martín, jugando las paredes. París Adoc y Santi Samanes no finalizan la jugada. Ahí está el esférico que sale por línea lateral. Juega el Tudelano, se va a ir el número 10 ahora sí. Y fíjate otra vez que se tira al suelo Álvaro. Y nuevamente Álvaro, que va a arañar segundos, minutos o lo que sea necesario para los intereses tafalleses de que el colegiado deje correr segundos. Todo esto en el marco del minuto 43, pero yo apuesto que van a ser 5 minutos, por lo menos entre las expulsiones y las pérdidas de tiempo de la Peña Sport. Yo creo que al menos 5 minutos más y que... Pues por los cambios por apurar todos los cambios, son 3 minutos los que por normativa se deberían dar, son 30 segundos por cambio. Luego, por las tarjetas, algo se tendrá que añadir. Un par de minutos por cada... Y por las demoras que ha tenido el club de la Peña Sport, pues también se debería. No sabemos exactamente lo que añadirá el colegiado, pero de momento el Tudelano que intenta nuevamente el ataque al marco de Jorge. Cuando juega el balón, Chema Mato ya en campo de la Peña Sport, que está toda recogida dentro de su, ¿qué digo?, de su terreno de juego, no, rebordeando el área. Balón ahí hacia que cuelgan el segundo palo, sale suelto el esférico, lo intenta buscar Santi Samanes, recibe una falta, aunque el colegiado dice que es al revés, falta favorable a la Peña Sport. Sí, era el jugador que ingresaba en terreno de juego, creo que es el número 15, ¿puede ser? Sí, Giles era el que ha sido el que sustituye a Álvaro en este minuto 88 de partido. De momento que no hemos visto sacar la tablilla, estamos en el minuto ya 45 del segundo tiempo. Ahora sí, vemos levantarse a Andrés Costa, 4 minutos. Cuatro de añadido, pues vamos a ver esos 4 de añadido, si son propicios para que el Club Deportivo Tudelano busque el ataque que lleve a la finalización de esa remontada. Si no es así, pues de momento se quedará en este 1-1. Ahí está el intento nuevamente del ataque del Tudelano. Lo intentaba Chema Mato ahí por la línea de medios, por ahí es muy difícil, porque la verdad es que la tela de araña que tiene la Peña Sport hace casi imposible circular el esférico. Es Fernando Delgado el que lo intenta por la derecha, busca el segundo palo, para nadie, porque está Jorge ahí para recoger el esférico, y otro jugador que se cae al suelo de la Peña Sport, no sé si simulando una falta para perder no, tiempo, está simulando una lesión o realmente tiene algún calambre y no puede continuar su terreno de juego. Es Isaac Manjones, pero se recupera rápidamente. Cuando ya juega el Tudelano, lo hace en corto, lo hace Jesús La Laguna sobre Chema Mato, o Jesús La Laguna diciendo que se abran un poquito todos los jugadores del Tudelano. Ahora es Fernando Delgado, está jugando el balón en profundidad buscando a Valero, intenta sacar Valero al centro, intenta el remate de Iván Martín, lo saca el defensor de la Peña Sport bajo palos. Ahí sigue el peligro, ahora es Delgado el que sigue con el esférico, tocando un corto para Lázaro, buscando profundidad ahí hacia la frontal, el remate en ese disparo de Valero, que se ha ido alto, se embarra la ocasión y sacará de portería la Peña Sport. Y qué pena ese remate suavecito de Iván Martín, porque además ya había superado a Jorge, y el remate que lo sacaba nuevamente en línea de gol, Iván García, el saque de meta que se demora nuevamente por parte de la Peña Sport. Ahí está el Club Deportivo Tudelano buscando ese gol que no llega, y la Peña Sport buscando ese final que tampoco les llega. el ansia, ¿no?, de ambos contendientes a buscar sus intereses. Juega la Peña Sport, intentaba recuperar el Tudelano, saque de banda favorable al equipo Tafallés. Minuto 47 ya de partido, 2 del añadido, se lleva ya jugado, bueno, entre comillas, jugado 2 del añadido, porque la Peña Sport, la verdad es que ahora ya está intentando retrasar al Crono todo el tiempo posible. Cuando el que intenta jugar es la Peña Sport, recupera el Tudelano, Santi Samanes para Jesús La Laguna. Nuevamente jugando con Arcaiz por banda derecha, este abre para Chema Mato, recibe el desdoble de Arcaiz, Chema Mato que gira sobre sí mismo, el balón que lo recuperaba Isaac Manjón, falta sobre Chema Mato, una falta que puede ser importante porque la posición es buena para buscar esa peinada que complique la vida a Jorge y que meta el balón hacia su propia portería. Es Valero el que con pierna derecha intentará colgar el esférico al área de la Peña Sport. Puede ser el último ataque del partido porque son 48 minutos los que se iban ya de esta segunda mitad. Ahí está Valero buscando el área de la Peña Sport. El remate de Óscar Martín, impedido por el rocecito de Iván García, que despistó el buen remate de Óscar Martín. Perfecta la defensa de la Peña Sport de este ataque del Club Deportivo Tudelano. Meta que va a sacar, saque de meta que va a sacar Jorge nuevamente. Se toma su tiempo el colegiado, que en línea de medios mira el cronómetro. No sabemos si añadirá algo a esos 4 minutos que dio de añadido o no, pero se ha demorado y mucho los saques de meta de la Peña Sport. Nuevo balón recuperado por el Tudelano. Lo intenta ahora Delgado, que sube rápidamente el esférico, todavía en campo propio, jugando nuevamente para Delgado. Este con Jesús La Laguna, que emprende la carrera ya en campo de la Peña Sport, resaltando el esférico paparizado. Tiene por ahí a Santi Samanes tocando de primeras, intentaba buscar ahí a el propio Óscar Valero, a punto de recuperar a la Peña Sport. Le entrega el balón al Tudelano. Este lo vuelve a entregar a la Peña Sport, que se lo quita encima de patadón. Ahora sí que ya casi está cumplido el crono. Tiene que intenta evitar que saca de banda. Lo hace el propio Mikel Pagola. Pues colorín colorado, se acabó el partido. Señoras y señores, al que se llega con el resultado de Tudelano 1, Peña Sport 1. Un tanto, jarro de agua fría para las aspiraciones del Club Deportivo Tudelano. Y un buen punto para la Peña Sport, un punto que quizá ha sido inmerecido porque no ha hecho méritos de ninguna manera para llevarse nada de aquí, del Ciudad de Tudela. Así es, pero el fútbol no son los méritos que tú haces en un partido, sino los goles, y estos han llegado por parte del Tudelano en una ocasión y por parte de la Peña Sport en otra. El equipo Tafallés se vio favorecido de ese error que él no quería, cometido por Pagola. Y el Tudelano, que lo buscó, lo intentó, no lo consiguió el remontar ese gol adverso por parte del equipo Tafallés. Aquí en el Ciudad de Tudela finalizó un encuentro, un derbi bonito y que, bueno, con los esquemas que usan los entrenadores, tenía ese riesgo tras ver Iturralde la primera amarilla y luego ver la segunda, posición que ocupaba Beñat, que ya tenía otra cartulina y veía pues lo mismo. Se veía superado, agarrón, segunda expulsión. Finalizó el encuentro aquí en Tudela con el marcador de 1-1 y, si os parece, 3-2-1, José Ignacio. Sí, pues yo un puntito a Sánchez Semanes en la segunda parte, que me ha parecido muy importante su incursión ahí por la banda derecha. Pues un punto para Santi Semanes, 2 puntos que le vamos a dar a un Chema Mato que ha estado muy bien en muy todas trabajado. Las posiciones que ha estado, y 3 puntos, José Ignacio. Yo no veo claramente. Yo 3 puntos se lo daría hoy a Lázaro, por ejemplo. Vale, ha hecho un buen trabajo defensivo. No, la verdad es que no ha habido ningún hombre que haya brillado especialmente, pero quizá ahí en funciones defensivas, pues este sea un hombre que merezca los 3 puntitos. Pues nada, de aquí nos vamos ya a Ciudad de Tudela. Partido acabado, el titular, Iván, yo creo que sería el Tudelano y la Peña Sport, salva un puntito con 2 hombres menos. Así es, sí, ni más ni menos. Porque la verdad es que no ha hecho méritos, se ha defendido muy bien, el Tudelano ha sido incapaz en la primera parte de generar peligro, sí, así en la segunda parte, pero bueno, no ha sido lo suficiente, y luego las City encima tienes ocasiones y no eres capaz de meterlo, al final lo pagas. En fin, bueno. Por nuestra parte, nada más ya desde aquí, Ana. ¿Sí? Lógico, decir a nuestros amigos oyentes que volveremos a estar aquí en el Ciudad de Tudela la semana que viene, puesto que hay otro derbi, esta vez contra mis vecinos de Estella, que era un derbi muy especial para el que les habla, porque tienen muy buenas amistades también en toda la gente del Club Deportivo Izarra. Y esto es todo desde el Ciudad de Tudela. Pues muchas gracias, José Ignacio, muchas gracias, Iván, por esta retransmisión en directo del Tudelano Peña Sport. Como decimos, no han podido pasar del empate a uno, un Tudelano que no ha podido arrancar bien la primera parte, que la segunda parte venía con un gol de Samanes que ponía otra vez el partido en vilo, pero no han podido hacerlo con 9 jugadores jugando Peña Sport. No ha podido el Tudelano vencer y llevarse estos y quedarse con esos 3 puntos en casa, pero bueno, ese puntito también viene bien. Y bueno, como decimos, esto es todo por hoy, por nuestra parte, en esta mañana de goles en el 96.0 en Radio Tudela. Ha sido un placer acompañarles, ha sido un placer acompañar también a mis compañeros desde el Ciudad de Tudela con esta retransmisión en directo, a pie de campo, transmitiendo toda el furor y la energía del fútbol en directo. Y como saben, esta tarde nos volvemos a escuchar. A las 5 de la tarde tendrá comienzo una nueva emisión de goles que te acercará todo el deporte que te rodea. Como decíamos, 3 importantes partidos, 2 partidos en tercera división, Cortes Suiza y Cirbonero San Juan, y en tercera división aragonesa, Tarazona Egea. No te lo puedes perder. Los resultados también de los diferentes torneos infantiles que se han desarrollado durante estas navidades, también torneos no solamente en fútbol, sino también fútbol sala, baloncesto y balonmano. Como digo, ha sido un placer acompañarles en estas 2 horas de emisión. Y quien les habla, Ana Álvarez, les saluda y háganme un favor, sean muy, muy felices. Con habilidad en unos contra unos, realmente son muy peligrosos. Creo que hemos reducido mucho esas opciones en base a un gran esfuerzo. Yo creo que ha sido un partido de un esfuerzo físico terrible, un esfuerzo también de concentración muy alto, y gracias a eso hemos sido capaces de conseguir la victoria. El Málaga estuvo conducido por Unan Rabat, que de nuevo fue el faro de su equipo. Falló un penalti el marroquí y sigue sin ver puerta, pero su entrenador sabe de la importancia de su trabajo. Me gustaría decir que hoy más que nunca, que el jugador ha tenido una oportunidad de marcar de penalti. Quiero reconocer su trabajo y quiero reconocer que está haciendo muy bien las cosas, que es un jugador muy importante para nosotros, meta gol o no meta gol. Creo que su actitud está ayudando mucho al bien del equipo y llegará el momento en el que Nordín también haga goles. El Celta, por su parte, empieza a echar de menos a su capitán y alma del equipo, el medio centro Augusto Fernández, lastrados por 2 errores de su portero, un robo en blanco que terminó expulsado en 2 jugadas de estrategia. El conjunto líbico acumula su segunda derrota consecutiva. Y lo que son las cosas, Paco, el discutido Rafa Benítez y su Real Madrid, que juega esta tarde en Mestalla ante el Valencia a las 8:30, si consigue el triunfo empatará a puntos con el Barcelona. Benítez, que tiene la baja de Carvajal y la duda de Sergio Ramos, vuelve a la que fue su casa, el técnico merengue. Lanzaba una puya a sus jugadores en la previa del partido. La sensación que tengo yo, como madridista, de toda la vida, nosotros sabemos que el equipo tiene fases en las que le falta esa continuidad y la tenemos que conseguir. Sabemos que a la afición del Madrid, sus ídolos de siempre, los jugadores que han aplaudido han sido pues Di Stéfano, Pirri, Camacho, Juanito, jugadores de casta, de raza, jugadores que dan todo en el campo, y eso es lo que yo espero en cada partido. Pide más intensidad Benítez. Por su parte, el Valencia busca seguir en este 2016 con su marcha en Mestalla. Los Chess consiguieron hacer un fortín en su estadio en 2015, donde nadie fue capaz de vencerles en su feudo. Gary Neville no podrá contar con los lesionados Gaya, Diego Alves, Feguli y Mustafi. Y en el polideportivo, malas noticias en el inicio del Dakar. Varias personas han resultado heridas este sábado al producirse un accidente en la etapa prólogo que daba el pistoletazo de salida del Rally Dakar 2016 en Argentina. Y un último apunte, Paco. En el mundo de la raqueta, Rafa Nadal se ha adjudicado el título en el torneo de exhibición de Abu Dhabi tras batir en la final al canadiense Milos Raonic por 7-6 y 6-3. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Con los deportes nos despedimos, pero en apenas dos minutos y medio llega música y letra Andrés Amorós. No se lo pierdan. Es Radio Madrid 99.1 FM. El día que sacas tu Mercedes a la calle por primera vez, te sientes feliz, te sientes radiante. Te sientes incluso más guapo todavía. Y el día que te toca cambiar los discos de freno de tu Mercedes, te sigues sintiendo feliz, te sigues sintiendo radiante y te sigues sintiendo más guapo todavía. Porque ahora tu Mercedes viene con mantenimiento incluido. Llega Mercedes-Benz Complete. Financiación, mantenimiento y seguro todo incluido. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes. Te esperamos en Motor Mecha, en Madrid y San Sebastián de los Reyes. Quería recomendarles el programa que presento todos los días en Es Radio, pero dejemos que lo haga el grupo Anti López. Hola amigos de Es Radio. Hola, ¿qué tal? Somos Anti López, los precursores del chiripopa subdepresivo. Con catarsis tragicómica. Queríamos saludar al programa Aléjate de Historias, a María José, a todos los oyentes de territorio nacional. Por supuesto. Visítenos en antilopez.tv. Por favor. Y en Twitter, @antilopez. Un besazo. ¡Déjate de historias! Mira qué majos, si se hacen promoción a ellos mismos, si es que lo hacen muy bien. Todos ustedes nos pueden seguir de lunes a viernes en Déjate de Historias a las 12 del mediodía, aquí en Es Radio. Déjate de Historias. Es Radio. Por prestigio, los Fernández, por trato, son muy amables. Por precio, ahora 10% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas, 91-308-5000. Los Fernández, General Martínez Campos 29 y Nor Edredón en Blasco de Garay 36, 91-308-5000. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Felices fiestas. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós. Queridos amigos de Música y Letra, ante todo, feliz año nuevo. Un saludo del técnico Alex Álvarez y de Andrés Amorós. Y en este primer programa del año vamos a dedicarlo a recordar algunos aniversarios, centenarios, o 25 años, o 75, que se han producido en el año que acaba de concluir ahora, en el 2015.